Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Asunción, no es Buenos Aires, no es Montevideo, no es Río de Janeiro, no es Curupaití y tampoco es Humaitá. Pero de todos los sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la Guerra del Paraguay, o de la Guerra de la Triple Alianza, o de Iroguazú, es decir, la Gran Guerra para los paraguayos y en guaraní. En fin, bueno, pues es un tema, como nos pedíais temas de Sudamérica, yo creo que ya tocaba y bueno, va a dar para debatir mucho. Así que nos vamos a lanzar también con Tony, arroba Lord Cidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches. Yo venía con la idea de la triple alianza, Alemania, Austria, Hungría, Italia, que ya sabéis que siempre me encanta. Pero bueno, vamos a hablar de otra triple alianza, precedente más antigua, pero no por ello menos interesante. La verdad es que sí. En fin, David, arroba David Nagan en Twitter. David, ¿estás preparado? Pues sí, aquí estamos entre esteros, entre pantanos, entre ríos, entre caimanes. Listos para una nueva guerra. Y corrientes y misiones, en fin. Bueno, pues nada, que les habla Goyix, arroba barra baja salduero. Pues nada, está dispuesto a lanzarse, al igual que mis compañeros. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, donde sabéis que tenemos dos tableros compartidos para que subáis vuestras fotos. Si queréis preguntarnos cualquier tema, lo que sea, bueno, ya sabéis que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, info@histocast.com, y cualquier cosa pues está en la propia web histocast.com, así que bueno, pues os animamos a que os metáis y si queréis dejar audios ahí mismo lo podéis hacer. También podéis haceros con nuestras camisetas de Duke Belly en dukebelly.com y muchas más, que no solamente son las camisetas de Histocast. También, bueno, queremos mandar un saludo, como no puede ser de otra manera. Hoy, pues mandamos un saludo a nuestros hermanos paraguayos que nos escuchan desde aquel país maravilloso. Y esperamos que, desde nuestro humilde trabajo, pues traer un trocito de su historia. Una historia un poco trágica, pero bueno, no deja de ser una historia que todo el resto del mundo pues puede escuchar a partir de ahora a través de nuestro podcast. Y bueno, si alguno no sabe por dónde quiere escucharnos, pues puede escucharnos a través de la app de Histocast para Android, que bueno, nos hizo nuestro amigo Nico, un oyente como cualquiera de vosotros. Y si queréis ayudarnos, y no tiene por qué ser haciendo una app, por supuesto, pues nada, nos dejáis un comentario en iTunes, como dicen algunos, una reseña, una valoración, y nos estaréis ayudando enormemente, de la misma manera que si nos lo dejarais en iVoox. También podéis dejarnos ahí vuestros comentarios, vuestras valoraciones, en fin, siempre lo agradeceremos. Ya sabéis, iVoox es ese audio kiosco que, bueno, pues digamos que es el YouTube de los podcasts en castellano. Pues ahí os metéis y nos dejáis la reseñita y vuestra valoración. Bueno, chicos, lo que os decía, que bueno, nosotros vamos a hacer... A mí me da un poco de... O sea, ya me he puesto la venda antes de la herida, pero me da un poco de cosa de meterme en una historia que ellos la llevan muy... Lo tienen muy arraigado, todos los países sudamericanos. Siempre que se habla de historia sudamericana es así, ¿verdad? Que ellos la llevan muy... La tienen aprendida pero bien dentro y a nosotros nos es ajeno, ¿no? Sí, da cierto respeto verlo así desde la distancia. La idea es hablar con todo el respeto por toda la gente, por las víctimas, que como veremos posteriormente las consecuencias no fueron pocas, y un poco pues para recordar que hay un mundo salvaje allí fuera, que puede ser que estamos acostumbrados a nuestra vida tranquila y así, pero a veces nos hemos encontrado, hay gente que se ha encontrado en circunstancias extremas, ha tenido que luchar en entornos muy complicados y se ha dejado, si no la libertad, hasta la propia vida. Y es un pequeño, un amargo recordatorio, pero que bueno, yo quiero afrontar este podcast pues con todo respeto a todas las partes, hablando partes buenas y partes malas de cada uno de los diferentes contendientes, y desde toda la humildad y el cariño hacia nuestros hermanos de las tierras iberoamericanas. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que esta guerra, vamos a ver muchas cosas que yo al principio ignoraba. Y se van a ver cosas que no son nada bonitas de contar. Cosas realmente crueles que tuvieron que sufrir las gentes de allí. Y no hablamos solamente de los paraguayos, que son los que realmente sufrieron esto, sino que se van a ver cosas en plan de reclutas forzosas y cosas muy realmente chungas. Y un poco, como tú dices, un poco la ley de la selva, ¿no? Enfrentarse a un... A situaciones límites, ¿no? En fin. David, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo te voy a parafrasear a un compañero mío de la universidad que me decía que nosotros en Europa tenemos una visión muy eurocéntrica de todo. O sea, que vemos que fuera de Europa los conflictos y demás que se suceden, pues los desconocemos bastante. Y ya vimos este tema, aunque para nosotros es más familiar, sobre todo por el cine, más con la guerra de secesión americana. Pero no llegamos a entender tampoco la problemática. Y lo mismo nos pasa pues con estos conflictos que suceden en Iberoamérica, pues como son la guerra de Triple Alianza, lo que fue también la guerra del Chaco, o conflictos mucho más modernos, como fue el conflicto del Cenepa, que no llegamos a entender del todo y aprender un poco. O sea, yo creo que de este punto de vista sí que se puede abordar bastante bien. Bueno, pues como valientes nos vamos a lanzar y vamos a empezar por los antecedentes. Y vamos a ir un poco, sobre todo, tendríamos que hablar de Paraguay. Y bueno, después vamos a ir a ver los otros contendientes, qué es lo que pasa, sobre todo, alguno de ellos. Bueno, en realidad todos. Es muy interesante lo que pasa en cada uno de ellos. Es realmente reseñable. Pero vamos a empezar por Paraguay. A ver, Tony, cuéntanos. ¿Qué antecedentes tenía Paraguay? No, para eso teníamos que remontarnos prácticamente 50, 55 años antes de la guerra, es el momento en que Paraguay se independiza de España y queda bajo las manos de José Gaspar Rodríguez Francia, del doctor Francia, con que tiene nombre de supervillano, era el que mandaba allí en Paraguay. Entonces, el José Gaspar Rodríguez Francia resultaba que muchos, por bastantes fuentes que he leído, lo consideraban el hombre más ilustrado de Sudamérica por entonces. Tiene una independencia Paraguay bastante inocua, o sea, no hay derramamiento de sangre, hay unas hostilidades con Argentina, bueno, el Virreinato de la Plata con Argentina, pero que no llegan a ser prácticamente guerra abierta, y dentro de ese entorno de tranquilidad, pues el hombre más ilustre de Sudamérica, que pensamos idealmente que debería tirar por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pues en vez de quedarse con esa parte de la Revolución Francesa, se queda con la parte más napoleónica, o sea, empieza proclamándose cónsul, practica un régimen calificado bastantes veces como dictatorial. Se habla de historias de él que dicen que dormía en diferentes lugares para evitar que lo pudieran localizar e intentar asesinarlo. Y acabó declarándose dictador vitalicio. Se acabó conociéndosele como el Supremo. Aunque suena muy como al juego de Trópico, pues no, es él, es el doctor Francia, que estuvo durante un tiempo también desarrollando mucho el interior del país en un proceso puramente autárquico. O sea, Paraguay se preocupa de Paraguay, lo que pasa en los otros territorios alrededor pues no le afecta. Y todo esto prácticamente durará hasta 1844, que es cuando es sucedido a su muerte por Carlos Antonio López, que es el primer presidente de la saga de los López. A Carlos Antonio López mantiene las formas dictatoriales que tenía el doctor Francia, pero por otro lado opta unas políticas pelín más mercantilistas. O sea, ya exporta bienes, atrae bastantes especialistas para mirar de ir industrializando el país. Se le pone en su favor que no se endeudó a niveles tan altos como quizá otros territorios vecinos, con lo cual pues, pudo mantener una cierta independencia. Y se preocupó mucho de que Paraguay pudiera ser un pequeño poder industrial local, o sea, tuviera fundiciones, una buena red de infraestructuras ferroviarias, O sea, en este aspecto, Carlos Antonio López, en su mandato, que duró de 1844 a 1862, fue un poco un paso más adelante que no don, que no el doctor Francia. Sí, digamos que no se cerró tanto en sí mismo, sino que buscó el talento que había en el exterior para desarrollar el país. Vamos. Sí, aparte de esto, también miró de negociar de tener relaciones comerciales con sus vecinos, sobre todo con Argentina, por proximidad cultural. Uh-huh. Luego, además, hay una cosa bastante curiosa, porque Paraguay queda bastante alejado de las costas, ¿no? A pesar de que el río Paraná sea navegable y tal y cual. Pero el tema está en que cuando se independizaron, es que no necesitaron ni combatir, cogieron, depusieron al que estaba allí mandando y se acabó. Y así se independizaron. O sea, no les hizo falta más. Bueno, pero es que es muy curioso también ver la idea nacional de Paraguay, porque claro, nosotros pensamos, se independiza España, pero no se independiza, por ejemplo, como las 13 colonias de Estados Unidos, formando entre todas una unidad, sino que Paraguay sí que tenía, una identidad nacional propia, distinta en este caso a Buenos Aires, que sería, la gran capital de la zona, la gran capital de las colonias de habla hispana. Y es que su idea estaba muy influenciada también por los guaraníes, que Paraguay, pues eso, se basaba en un pueblo que se basaba sobre todo, pues eso, en lo que serían los descendientes de los grandes hacendados españoles y una población campesina guaraní, que eran descendientes de aquellos guaraníes de las misiones jesuitas que había por la zona, que fue una manera, de integrarlos un poco en lo que en aquel entonces era el Imperio Español. Y claro, eso lo que había causado, que había creado, era, una identidad nacional propia, más peculiar y distinta a lo que había, en el estuario del Plata. Y también esta identidad era compartida con algunas provincias ribereñas, limítrofes al propio Paraguay, provincias argentinas. Lo que causaba en Argentina, pues no les gustaba tanto, esa afinidad con Paraguay. O sea, que no era lo mismo lo que era el campo para las zonas del Paraná-Paraguay que las zonas costeras. O sea, había distintas formas de entender la nación. Y de ahí que Paraguay pudiera surgir pues como una entidad nacional distinta a lo que fue luego Argentina. Mm-hmm. Para que quiera entrarse en un poco, no tiene que ver demasiado, pero esa identidad distinta y quiénes iban allí y qué población tenían y todo eso, ¿os acordáis de la peli de la misión? Pues ahí cuando llegan las misiones jesuíticas y todo eso, ahí en esa peli, muestran un poco cómo se adentran en esos territorios y los problemas que había entre lo que sería después Brasil y lo que serían las provincias españolas, ¿no? El Virreinato de la Plata, en fin. Te hemos interrumpido, Tony. Ah, me habéis echado un capote, lo cual siempre se agradece. Bueno, hemos hablado de Carlos Antonio López y ahora vamos a hablar de su hijo, de Francisco Solano López, que es una de las personas más importantes y más influyentes en este conflicto. Este hombre no era su primer contacto en la política, es presidente desde 1862 hasta su muerte, pero previamente, antes, había estado al mando del ejército desde 1840 y había sido desde 1856 ministro de guerra, o sea que sabía un poco de qué hablaba. Y además era un hombre que había viajado bastante, había viajado por Europa. Y claro, recordemos que en Europa en ese momento la potencia importante, pues estamos hablando de 1860, de los principios de los años 60 del siglo XIX, es la Francia imperial, la Francia del Segundo Imperio de Napoleón III, a la cual visita, de la cual es un admirador de sus logros, y un poco pues él tiene el anhelo de ser el Napoleón de la provincia de La Plata, de poder también establecer un imperio. Aunque eso sí, él, más que tomar la referencia del ejército imperial francés, toma más el sistema militar prusiano, que permite movilización rápida, permite aprovechar los recursos, que son escasos a nivel de población por parte paraguaya, poderlos aprovechar en conflictos rápidos, como es el caso en 1866 de la Guerra de las Siete Semanas, o posteriormente pues ya de la Guerra Franco-Prusiana. Y es bastante admirador de este sistema militar prusiano. Uh-huh. Bueno, este es el primer protagonista que nos encontramos de esta guerra. Y bueno, has dicho que fue ministro de defensa, o sea que ya sabía, quiero decir que el poder no le cayó del, bueno, le cayó del cielo, pero que no era un advenedizo, sino que él ya sabía cómo funcionaban los resortes de poder y todo eso, o sea que ya estaba hecho a lo que era gobernar, porque había visto cómo se funcionaba. Pero experiencia militar, ¿tenía alguna o simplemente como ministro de defensa? Yo, por lo que he podido leer, su experiencia era puramente en puestos ministeriales. O sea, no había ostentado, salvo error, ningún mando en el campo, sobre el terreno. Esto es muy interesante, ¿eh? Y ya lo veremos. Esto es muy interesante. Bueno, si queréis, pasamos entonces a los contendientes. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a hablar del Imperio brasileño. Pues al mando de Pedro II, ¿no? Sí. Claro, Brasil, en la época que hemos estado hablando de la independencia del Virreinato de la Plata y así, no olvidemos que Brasil y Portugal habían vivido una experiencia muy diferente que la de España respecto a sus colonias en América. ¿Por qué? Porque la casa reinante en Portugal, durante la invasión napoleónica, se desplaza hasta Brasil. O sea, está el trono y la corte y así, están en Brasil. Con lo cual, pues en principio hubo una cierta primera proximidad. Ya se da una cierta importancia al Brasil, acaba siendo una especie de... El Imperio de Brasil inicialmente no deja de ser un súbdito del Imperio de Portugal, pero bueno, posteriormente en Portugal hay una serie de conflictos, de guerras civiles internas, la lucha de los legitimistas miguelistas y así, y en ese momento es cuando ya Pedro I ya aprovecha para decir, bueno, nuestra relación con Portugal, buenos amigos y tal, pero nosotros vamos a ir a nuestro aire. Nosotros somos el Imperio de Brasil porque nosotros lo valemos. Y ya adquiere su independencia y posteriormente ya quedará en el trono Pedro II. No olvidemos que Brasil es un estado que hay una curiosidad y es que es un estado esclavista. O sea, es la época esta, sobre 1865 así, que a la vez que acaba la guerra de secesión norteamericana, hay el fenómeno de los confederados en Brasil, de muchos ciudadanos del sur de Estados Unidos que optan por emigrar hacia Brasil y formar allá una colonia. Se habla de unos 20.000 individuos. Que lo tienen muy, a veces de tanto, salen las fotos ahí de los festivales en Brasil, de gente vestida de confederados y así. Pues bueno, esa gente trajo ahí el sistema y bueno, pues un sistema esclavista. Hasta tuvo que pasar tiempo aún para que se aboliera la esclavitud, y no precisamente en este contexto de guerra. Joder, no son pocos, 20.000. Increíble. De todas maneras, creo, Tony, también que Brasil tenía unos problemas territoriales muy gordos, sobre todo en el sur, cerca del Río de la Plata, ¿no? Creo en la provincia de Río Grande, con algunas rebeliones independentistas. Digamos que pasaba un poco como en el resto, o sea, digamos que tampoco era muy, muy homogéneo el poblamiento de Brasil, y la población del sur pues tenía más afinidad con las poblaciones de La Plata, sobre todo por el tipo de, como pasaba en la guerra de secesión americana, por el tipo de explotación del territorio, más pastos, más ganado, y se rebelaron contra el gobierno central y tuvo que entrar el ejército brasileño a sangre y fuego. Sí, me parece que en ese conflicto mismo hay un personaje de estos de los que tengo debilidad que intervino, que era ni más ni menos que Garibaldi. En su momento, cuando intentó establecerse allá Río Grande do Sul, que intentó independizarse, pues Garibaldi luchó por ahí. Sí, creo que se llamaba el de los farrapos, el conflicto de los farrapos, que es el como de los harapientos o algo así. Pero que vamos, que trajeron bastante de cabeza al gobierno brasileño, más por los intereses que tenía, sobre todo en la zona del Río de la Plata. Sí, no era precisamente un entorno tranquilo. Bueno, es que siempre Brasil había ambicionado lo que era la otra orilla del Río de la Plata, es decir, una orilla la tenía, bueno, se supone que era del Virreinato de la Plata, pero luego la otra orilla siempre la habían ambicionado los portugueses y siempre habían estado en litigio. De hecho, se funda Montevideo por dos razones: una, junto con Asunción, para hacer una especie de pinza y poner límite a las ambiciones que tenían los portugueses entonces. Y la segunda razón de por qué se funda Montevideo es porque el puerto de Buenos Aires no era tan bueno como inicialmente se pensaba, no tenía suficiente calado, y en cambio el de se fija Montevideo en la disposición que está ahora porque sí permitía tener buques de mayor calado, y de hecho ahí era donde tenían la base naval, bueno, donde tenían los barcos militares, y eran mucho más, digamos, realistas o leales a la corona española allí en Montevideo que en Buenos Aires. También está todo el lío de la colonia del Sacramento, ¿no? Que es una ciudad ahora de Uruguay, pero que fue una fundación portuguesa, y claro, España no quería para nada que los portugueses entraran en el Río de la Plata, y hubo, digamos, de ahí viene todo aquel reparto con las misiones jesuitas y demás. O sea, que es una zona, como decía Tony, que ya venía, ya traía los problemas desde bastante antes. Bueno, pues nos toca meternos con Argentina y sus... Bueno, aquí tenemos anotados y sus guerras civiles, y muy bien dicho, porque es que prácticamente desde que se independizan andan a tortas. Sí, yo quería destacar en esa época que hay un... El conflicto sobre todo ahí es en dos visiones de Argentina. O sea, tenemos por un lado a un hombre del que hablaremos bastante, que es Bartolomé Mitre, que lo conocemos así, pero originalmente era Bartolomé Mitropoulos, de origen griego, que por su parte defendía una visión constitucionalista que, muy, muy, muy, muy resumida, pretendía dar una mayor hegemonía, un mayor poder a la provincia central, a Buenos Aires y las provincias, bueno, y su provincia. Mientras que por el otro lado había la parte que era más federalista, que apostaba por una federación de las diferentes provincias que formaban Argentina, en las cuales tuvieran un peso más o menos equivalente. Más o menos, bueno, estadounidense, ¿no? Sí, quizá un modelo más parecido a este. Y bueno, hay que decir que al final, hemos dicho, se impone Mitre, aunque si no me equivoco tuvo que buscar bastante compromiso. O me he mirado mucho esta parte, pero... Yo, si quieres, te echo una mano así rápida, porque, vamos a ver, yo no lo estudié en el colegio, así que sé lo que he pillado de un sitio y de otro. Vamos a ver, este Bartolomé de Mitre... Así como a modo de curiosidad, este señor es el que funda el que es actual periódico de La Nación allí en Argentina. Y como curiosidad también hay una radio que se llama Radio Mitre, y bueno, pues que por lo que tengo entendido es de una ideología, para un lado, que coincide bastante con la inicial de Mitre. Pero bueno, olvidándonos de eso, como tú bien has dicho, Mitre busca un poder mucho más de lo que es la capital, y también libre comercio. Libre comercio lo que iba a destruir la economía del resto. Si hubiera habido una economía proteccionista, pues las provincias hubieran podido desarrollarse mucho mejor. Sin embargo, lo que ha pasado es que se ha creado una macrocefalia. Como gente que estaba en contraposición a Mitre, bueno, pues tenemos aquí un tal Chacho Peñaloza, bueno, este hombre, bueno, pues se va a enfrentar a los que le llaman los unionistas, ¿no? Porque los federalistas eran los que tú has mencionado, pues dar más poder al resto de provincias, no más que Buenos Aires, sino que se reparte el poder entre todos, y no que Buenos Aires domine todo, ¿no? También vamos a mencionar, y yo creo que va a salir a lo mejor en la historia que vamos a contar, es en la provincia de Entre Ríos. Tenemos aquí a Justo José Urquiza, también de tipo federalista, es decir, de los que están en contraposición a esa macrocefalia de Mitre y de Buenos Aires. Y tenemos también aquí a un Ricardo López Jordán, que es también un general de Entre Ríos, que bueno, pues se va a poner a Mitre, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues Urquiza era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, y bueno, a lo largo de este tiempo va a ser asesinado por rencillas, porque al principio pues entra un poco en convivencia con los unionistas, los de Buenos Aires, y los propios federalistas parece que lo van a liquidar. Y después tenemos otro personaje que se va a revelar en otra provincia, creo que es la de Mendoza, que se llama Felipe Varela, que en plena guerra, en 1966, se va a rebelar contra el gobierno de Buenos Aires y sobre todo contra Mitre. Y bueno, en ese momento pues estaba vivo Urquiza, y realmente le crecían los enanos a Mitre, e incluso en la segunda parte, o sea, al final de la guerra, López Jordán se va a hacer otro levantamiento en Entre Ríos y van a tener que someterlo. En fin, bueno, quiero decir que la situación de Argentina, llevan todo el rato en guerras. Mitre es un general que viene de todas esas guerras. Se convierte en presidente unos años antes de la guerra del Paraguay y como vemos hay una serie de personajes que están continuamente haciendo levantamientos, pero levantamientos con miles de soldados y con el apoyo de la población, y realmente va a ser un grave problema para el gobierno de Mitre. Es decir, que no es un país que está cohesionado y todos a una, ¿no? Hay un enfrentamiento continuo por el modelo de país, como ha dicho bien nuestro compañero Tony. Yo solo quería añadir a lo que has comentado muy bien, que el origen, uno de los puntos de origen de esto es cuando Mitre, junto con otros compañeros, derroca a Juan Manuel de Rosas en 1852, que es prácticamente podemos decir que es uno de los momentos que podemos decir que parece que abren esta caja de Pandora de la guerra civil. Bueno, recordad, Mitre es un militar, y Francisco Solano fue ministro de defensa. Es que vamos a ver qué roles tienen cada uno, y después hay una serie de cosas que suceden que dices, vale, ahora entiendo por qué suceden las cosas. Lo recordamos. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Nos queda yo creo que realmente dispara todo, ¿no? Nos queda Uruguay, que también tiene sus propias guerras civiles. Nos queda el tercer vértice del triángulo. Y es que en ese momento, como en muchos lugares, tanto aquí en Iberoamérica como en Europa, hay una cierta tensión entre dos bandos, normalmente conservadores y liberales. En este caso está traducida prácticamente en colores. O sea, por un lado tenemos los conservadores blancos, que en 1863 están en poder con el presidente Bernardo Berro, y por otro lado, un bando liberal, los colorados, básicamente cuya principal figura es un general, el general Venancio Flores. Estos dos lados están en pugna, están disputando una guerra civil que prácticamente podemos decir que se desequilibra por el lado de los colorados cuando Brasil empieza a enviar tropas a Uruguay para apoyar a Flores. Hay que decir que, por otro lado, a Solano le convenía más el lado blanco que se pusiera. Y claro, cuando ve esta injerencia por parte de los brasileños en esta guerra civil, ya la considera como la gota que colma el vaso. Ya es el momento. De hecho, da un par de avisos en plan de no vamos a tolerar una injerencia en lo que está sucediendo en Uruguay. Cualquiera que intervenga ahí, pues lo vamos a considerar como un ataque contra nuestros intereses. Que rompe el equilibrio de la región totalmente la cuando entra Brasil en Uruguay, porque entonces digamos que técnicamente Brasil de pronto consigue lo que sería ser un país ribereño del Río de la Plata, y claro, eso a Paraguay lo mata. Pues Paraguay, hay que decir que anteriormente a esta fecha sí que ya había tenido conflictos con Brasil, sobre todo en, digamos, las regiones más alejadas de Brasil, en la región de Mato Grosso. Sí que, digamos, que pequeñas colonias militares brasileñas habían ido siguiendo los ríos y adentro en Paraguay, y sí, Paraguay sí que había tenido incidentes con ellos. O sea, incidentes como el de, creo que fue el de Fecho dos Morros, donde un grupo de brasileños se instalaron en una serie de islas fluviales y el ejército paraguayo entró y los echó. O sea, que ya, digamos, que Paraguay está muy, muy, muy mosqueada con Brasil y su expansionismo hacia las zonas del Río de la Plata. El tema está que si yo hubiera sido Argentina, o presidente de Argentina, también me hubiera inquietado un poco. Esto es lo que siempre ha chirriado un poco, ¿no? Pues siempre que decían, ¿no? ¿Cómo es posible que Argentina? Porque Argentina parece ser que daba apoyo logístico a los colorados también en esta guerra civil. Por lo menos se parece que hay pruebas de ello, y siempre se les ha acusado al gobierno argentino de estar un poco conchavado para echar a los blancos y apoyar a los liberales. Lo cual me llama la atención porque es como, bueno, me llama la atención y no me llama la atención, porque a todo el mundo parece que les convenía que hubiera pues eso, libre cambio y tal, y no que les, por decirlo de alguna manera, que les acojonara que Brasil ganara tanta influencia allí, no sé, o que metiera tropas allí al otro lado del Río de la Plata. O sea, es que es extraño. Realmente, Argentina, o sea, cuando hablabas de los bandos, todo lo que serían las bandos provincianas, hablabas de Urquiza y de Entre Ríos, o sea, eran totalmente antibrasileños. O sea, los gauchos eran antibrasileños a morir. De hecho, tuvieron muchos problemas en la guerra cuando se unieron con el ejército de Brasil estas levas provinciales que realmente se disolvían muy rápido y de forma automática porque no se veían en la guerra contra Paraguay, no la identificaban como su enemigo, la identificaban como un afín, como hemos hablado, tenía una cultura más común que lo que ocurría con Brasil, que era la que realmente identificaban como el enemigo, su enemigo de siempre. O sea, que de verdad en Argentina eso fue uno de los, lo que tú comentabas, lo que más chirriaba. O sea, no era la alianza natural, no es la alianza natural entre estas dos potencias que siempre habían tenido una rivalidad. Bueno, a lo mejor ahí hay una tercera razón que está. Es que en una nación de tan, pues de una creación tan próxima, ¿no? Que haya gente que esté mirando, en vez de sumar una nación, sino sumar otras naciones, es como volver a crear el virreinato que antes existía, y eso podía llegar a recordar algo a lo de los españoles y tal. Y a lo mejor a los gobernantes de que había en Buenos Aires, pues eso no les convenía, o no lo querían, no lo sé. No sé, yo por lo que tengo entendido, o sea, el Imperio Español tampoco era un imperio de colonización masiva. O sea, no sé a cuánto ascendería el porcentaje de población europea cuando se independizaron los países sudamericanos, pero no creo que fuera muy alto. O sea, que realmente sí que cada región de América tenía su sustrato autóctono. O sea, si tú ahora mismo ves México o ves Paraguay, vas a ver que son zonas muy, muy distintas. Sin embargo, tú vas a la, digamos, a la costa este estadounidense o vas a la Australia y ves que tiene mucho más parecido, porque sí que fueron colonizaciones masivas. Sin embargo, en la América española no ocurrió eso. Por eso fue más fácil esa fractura entre regiones. O sea, tenías, por ejemplo, Buenos Aires, decías. Yo creo que Argentina sí que aspiraba a ser el heredero de todos los territorios del Virreinato de la Plata, pero no tenía poder efectivo para llevarlo a cabo. O sea, no tenía ni el poder efectivo, ni la población, ni cualquier otra unidad administrativa en cualquier momento se le podía rebelar. Creo que, no sé si me equivoco, pero cuando hablas que Paraguay se independió sin derramamiento de sangre, me suena que sí que hubo una expedición, lo que pasa es que acabó en fracaso del general Belgrano hacia Paraguay para intentar un poco, unirla a ese gran virreinato, pero vamos, que no pudo ser. O sea, digamos que Argentina sí que carecía la capacidad técnica para conseguir reunir todos esos territorios. Tony, yo después te apunto una cosa a lo que ha dicho David, pero Tony. Bueno, yo solo quería añadir, dentro de los factores que hemos contado, que Uruguay no dejaba de ser la orilla del Atlántico de Paraguay, con lo cual pues le permitía un mayor acceso a comercio exterior, a proveerse, a que no estuviera tan cerrado en tierra como estaría posteriormente. Claro, tú una vez cierras la costa, el acceso al Atlántico a las mercancías paraguayas y así, pues veremos lo que pasará posteriormente, que habrán envíos de armas compradas en Europa que no habrá forma que puedan llegar a Paraguay, porque está prácticamente bloqueada. Es que con eso, si ya pones un poder hostil a Paraguay, ocupando la que es su única salida al mar, le haces mucho daño a su comercio. O tienes la posibilidad de estrangularlo. Es interesante esto que cuentas, porque, vamos a ver, el gobierno de Buenos Aires, el de Mitre, pues era liberal. El de liberal me refiero a de una economía librecampista, abierto, nada de proteccionismo. El de Brasil, lo mismo. El de Uruguay, es que aunque fuera de otra cosa, es que a Paraguay, como tú dices, le convenía que la otra orilla, por lo menos no fuera de la misma tendencia, sino que tienes que mantener a uno que sea amigo tuyo, o el de Buenos Aires, o el de Montevideo, para poder tener comunicación con el exterior, como tú dices. Es que ya, claro, tenía que defender eso con uñas y dientes, normal. Oye, si me permites apostillar a Tony antes de que tú me apostilles a mí. No, era simplemente también decir que a este juego también Paraguay jugaba. Y jugaba que molestando sobre todo al tráfico fluvial en el río Paraná. Digamos que las zonas más occidentales de Brasil, o sea, Mato Grosso y demás, no se podía acceder directamente desde la costa, donde está toda la población, sino que se accedía por estas vías fluviales. Pues era muy paradójico porque para la colonización y para abastecer las tropas que aquí se encontraban, Brasil necesitaba acceder a través de Paraguay. Y Paraguay sí que jugó mucho con esta necesidad de Brasil y en varios momentos sí que llegó a molestar su actividad fluvial. Claro, que al invadir, lo que decía Tony, al invadir Brasil, Uruguay, pues Uruguay se esperaba que la iban a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues claro, se la iba a devolver. Yo te quería mencionar, te lo menciono ahora. Mencionabas antes el tema de que había gente que estaba más pendiente de unir, de, pues eso, pues los federalistas estaban más casi por unir antiguas regiones y todo eso. Y fíjate, aquí hay unas declaraciones del general Ricardo López Jordán, en el cual, bueno, pues le escribe a Urquiza. El general Ricardo López es un general de la provincia de Entre Ríos. Dice: usted nos llama para luchar contra el Paraguay. Nunca, general. Él es nuestro amigo. Llámenos para luchar contra los porteños y brasileños. Estamos listos. Esos son nuestros enemigos. Bueno, vemos que hay digamos que hay más afinidad, como tú has dicho antes, entre algunas regiones que con lo que se supone que es tu propio país, ¿no? No sé, es llamativo. O incluso llega Felipe Varela en la Revolución de los Colorados, que es en 1866, ya con 2 años ya metida la guerra, dice: nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, del orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. O sea que ahí todavía está aquello de estar todos unidos y rollo, es un poco el rollo federal ese que hemos visto, ¿no? Que está ahí todavía por ahí, ¿no? No están las naciones totalmente cohesionadas, en fin, está todavía aquello decidiéndose cómo va a ser, no sé. Lo veo yo de esa manera por lo que se ve en estas declaraciones. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, pero bueno, a mí me llama la atención y es un poco para decir, mira, qué casualidad que digas esto porque están estas declaraciones. A veces los vecinos, más que afinidades, se tienen odios. Bueno, a veces también, voy a hacer una cosa muy populista. A veces creando odios puedes crear fronteras, ¿no? O sea, evitas que haya afinidades y creas más nación, no sé. Sí, nada une más que un enemigo externo común. Efectivamente, eso es. Bueno, pues, oye, los colorados apoyados por Brasil derrocan y fusilan al presidente y toma el poder Venancio Flores, ¿no? En Uruguay. Por cierto, Uruguay, que la gente no sabe, pero se llama el Estado Oriental de Uruguay. En fin, la franja oriental, ¿no? En fin, si queréis, aunque después vamos a hablar de cosas que suceden en paralelo a esta guerra civil de Uruguay, vamos a hablar un poco de los ejércitos, ¿os parece? Venga, vamos a ello. Nos pregunta Felipe Palomino qué tipo de armamento utilizan los contendientes. Tú has dicho, Tony, que Paraguay era la Prusia de Sudamérica. ¿Por qué? Explícanoslo. Bueno, básicamente por el tamaño del ejército y por su capacidad de movilización. O sea, al empezar la guerra, el ejército paraguayo es uno de los más grandes de Sudamérica. Cuenta con unos 31.000 soldados agrupados en 8 batallones de infantería, 5 regimientos de caballería y 2 de artillería. Aunque carecen de armas modernas, sus tropas están muy bien entrenadas y sus regimientos de caballería son excelentes. O sea, los jinetes guaraníes son muy buenos. Y sus mejores unidades son 2 regimientos de caballería, precisamente. El AK Carayá y el AK Vera, que son las unidades que escoltan al presidente. A partir de marzo de 1865, ya con Paraguay a punto de ser invadida, se movilizan 6 batallones más de infantería y 8 de caballería, quedando un ejército de 40.000 soldados, de los que 20.000 son de caballería. Por desgracia, hay un problema para los paraguayos, y es que carecen de oficiales con experiencia. O sea, para evitar los endémicos pronunciamientos militares habituales en Iberoamérica, ya previamente el presidente de Francia había eliminado a la mayoría de oficiales del antiguo ejército colonial y había dejado al mando a una camarilla de amiguetes incompetentes. Y parece ser que los presidentes López mantienen esta política. Durante la guerra, Solano López centraliza en sí mismo la toma de decisiones y va rotando a los oficiales en diferentes unidades para evitar que tuvieran demasiado ascendente sobre la tropa y que no tuvieran malas ideas o malas tentaciones. Eso ya se notará en una carencia de altos oficiales, pero hay oficiales muy buenos. Pasa que en general el nivel es bastante bajo y muchas veces esta falta de líderes las tendrán que cubrir los sargentos y los suboficiales. Hablando en términos de tácticas, las tácticas de los paraguayos son muy simples. Sus mejores bazas es que haya una carga de caballería y que ésta tenga éxito. Pasa que de todas maneras también la infantería paraguaya se distinguirá con éxito en los momentos más críticos. Y hablando del armamento, como la pregunta nos hacía nuestro oyente, en principio el ejército paraguayo no empieza con un armamento estandarizado y depende sobre todo de lo que consigue importar. Muy habitualmente cuentan con el llamado Mosquete Tower de 1842, que es una modificación del Brown Bess de 1772, llamado Tower por la marca que llevan del arsenal de la Torre de Londres. Aunque hay unidades de élite como el AK Karaya que cuentan con armas modernas, con carabinas de retrocarga Turner. Aunque posteriormente durante la guerra irán capturando armamento a los ejércitos enemigos, a los brasileños, a los argentinos y así, prácticamente pues al final de la guerra tendrán que recurrir prácticamente a arcabuces, a armas antiguas y así. Y en términos de artillería, hay que decir que los paraguayos contaban con piezas fabricadas en el país, que las más gruesas las empleaban en fortalezas y las más ligeras las empleaban en unidades de artillería montada. Y hay que decir, como curiosidad, que también se emplearán cohetes como los Congreve o los Hales, y básicamente pues así este es el arsenal con el que contaba el ejército paraguayo. ¿Y de qué contaba, por ejemplo, el Imperio de Brasil? Porque el Imperio de Brasil, por lo que tengo entendido... Por cierto, ¿Paraguay tenía marina? Porque iba a hablar de la marina brasileña, pero ¿Paraguay tenía algo de marina? Siempre una marina fluvial. Sí, tenía un par de vapores. Tenía más preparado desarrollar esta parte cuando habláramos de una batalla fluvial naval. Pues si quieren lo guardamos para entonces. Es decir, que tenían... Ya está, que tenían una marina fluvial. Sí, no iremos avanzando acontecimientos. Sí, porque tenemos ganas de decir muchas cosas y vamos adelantando cosas. En fin, vale, pues el Imperio de Brasil, vamos a ver, era un gigante, o sea, bueno, siempre se ha considerado un gigante, ¿no? Pero bueno, destacaba su marina. Bueno, podemos decir que con la marina brasileña también tenía reservada otra parte. Sí que hay que decir que la marina brasileña cuenta con la ventaja respecto a la paraguaya, que cuenta con buques ya orientados a una navegación oceánica, hacia una marina, podríamos decir, lo más parecido a aguas azules, no puramente fluvial, como en el caso paraguayo. Pero hablando del Imperio de Brasil y de su ejército, hay que decir que al empezar la guerra es uno de los ejércitos más profesionales de Sudamérica, pero que irá evolucionando a medida que avance la guerra. Empiezan contando con 17.000 hombres y se divide en tres ramas: las tropas regulares, la Guardia Nacional y los cuerpos voluntarios. Hablando de la primera unidad, de los regulares, hay que decir que al empezar la guerra el Imperio brasileño cuenta con 14 batallones de infantería, o sea, 7 de fusileros divididos en... No, perdón, 14 batallones de infantería divididos en 7 de fusileros, que sería el equivalente a infantería de línea, y 7 de cazadores, de infantería ligera. Cuentan también con 5 regimientos de caballería, 4 batallones de artillería a pie y 4 compañías de artillería montada. Y estas unidades también cuentan con unidades de apoyo, como ingenieros, unidades de bagaje, que aunque muy básicas y muy elementales, eran las mejores que había en esa zona en su época. También cuentan con 17.000 hombres en lo que se llaman los cuerpos fijos, que no dejan de ser unidades de guarnición que hacen papel de policía y de primera línea de defensa. Al empezar la guerra, estos cuerpos fijos son abolidos e integrados en el ejército regular. Y aunque el ejército regular se mantiene constante, Las otras dos categorías de las que hablaremos se han evolucionado durante la guerra y que normalmente los regulares son el núcleo del ejército. Tras haber hablado de los regulares, nos tocaría hablar de la Guardia Nacional, que es el cuerpo que forma el grueso del ejército y uno de los de, bueno, quizá en una calidad como la de los regulares, pero también bastante buena. Pasa que hay un pequeño problema legal con la Guardia Nacional, y es que solo puede emplearse en su provincia de origen. O sea, una unidad de Mato Grosso no la puedes enviar a luchar a Paraguay, tiene que luchar en el Mato Grosso. Pero hay que decir que pese a estas limitaciones se movilizan muchas tropas, o sea, solo en Río Grande do Sul llegan a movilizarse 43.500 soldados durante la guerra. Y la tercera pata de la troika de las fuerzas del Imperio de Brasil la formaría el llamado el Cuerpo de Voluntarios de la Patria, los Voluntarios de la Patria en portugués. Ante la limitación que había en la ley respecto a la Guardia Nacional, el gobierno llama a voluntarios para reforzar el ejército. Eso hace que miles de hombres se organicen y se unen a unidades de infantería, que como hemos dicho son los voluntarios de la patria, que a los cuales el gobierno imperial les promete tierras una vez sean desmovilizados, aunque como tampoco parece ser que este reclamo tuvo mucho éxito, posteriormente pues ya se tendrá que recurrir a reclutar emigrantes, gente sin oficio ni beneficio, criminales o exesclavos. En el tema de los esclavos que habíamos tocado antes, hay que decir que se reclutan muchos esclavos bajo la promesa de ser liberados al final de la guerra. También hay el caso que algunos terratenientes envían esclavos a reemplazar a familiares suyos que habían sido llamados a filas y algunos ya directamente los vendían al gobierno. De estas unidades de voluntarios de la patria, los oficiales son principalmente gente de clase media y quiere obtener tierras nuevas prometidas o un mayor estatus social. Normalmente las unidades de voluntarios son mixtas, pero se forman unidades con tropas completamente africanas, con tropas negras, especialmente en la provincia de Bahía, que contaba con muchos esclavos. En estas unidades, así como hemos hablado antes de buena calidad en la Guardia Nacional, en la calidad de los voluntarios de la patria no es tan homogénea. O sea, aunque hay unidades que luchan a un nivel parecido al de las unidades regulares, otras prácticamente pues lo sirven para vigilar, para poca cosa. Y aunque inicialmente las arman con equipo poco homogéneo, con lo que se encuentra por allí prácticamente, o con lo que se pueden comprar los jefes que patrocinan estos regimientos, hacia el final de la guerra contarán prácticamente con el mismo armamento que los regulares. Hay que decir que el peso de los voluntarios es muy importante, tanto para Brasil como para los aliados, ya que gracias a ellos y a la Guardia Nacional, los brasileños consiguen obtener superioridad numérica en el campo de batalla. Sobre el soldado brasileño en general, hay que decir que normalmente preferían más luchar la ofensiva que los otros soldados de la Triple Alianza, que normalmente optaban por tácticas más defensivas, como formar en cuadro ante las cargas de la caballería paraguaya, y que la caballería brasileña, según he leído, es la única que podía considerarse que pudiera enfrentarse a los paraguayos con una cierta paridad. En el tema del equipo, normalmente las tropas brasileñas acostumbran a ir equipadas con el fusil Enfield modelo 1853, que es un fusil ya de retrocarga. Se intentó equipar a los cazadores con los fusiles Dreyse prusianos, pasa que como se ve que no funcionaron muy bien en ese entorno, les acabaron equipando también con Enfields, como a la infantería de línea. La caballería cuenta con carabines Spencer de fabricación americana, y en la artillería, en gran medida, contarán con piezas francesas, con los cañones Light, modelo 1858-59. Bueno, y de los argentinos y uruguayos, los uruguayos salían de una guerra, o sea que algo tenían que tener, o salieron muy desgastados. Bueno, entrando en el ejército argentino, hay que decir que era un ejército pequeño, contaba con 6.000 soldados, que estaban integrados en 6 batallones de infantería, más un batallón llamado la Legión Militar, 8 regimientos de caballería y un regimiento de artillería. Y en agosto de 1865, y cuando ya entran prácticamente en guerra, se expande a 11 batallones de infantería más 2 legiones de voluntarios, muy parecidos dentro del patrón de los voluntarios de la patria brasileños. Y tras movilizar la Guardia Nacional, ya Argentina contará con 25.000 hombres, con 10.000 regulares y 15.000 soldados de la Guardia Nacional. Entre sus unidades destaca el Batallón de Corrientes y la Caballería de la Guardia Nacional de Buenos Aires. Viendo cómo evolucionan sus batallas, los argentinos luchan bien, aunque su papel menguará a partir de la Batalla de Curupaití, que posteriormente comentaremos. Y a medida que avanza la guerra, los argentinos se irán retirando de la lucha, y a medida que ellos notan que ya Paraguay deja de ser una amenaza. O sea, poco a poco se van retirando discretamente. En el tema de equipos, solían ir armados con mosquetes Baumbes y los modelos Tower, y gradualmente contarían con fusiles franceses serie 1842. La caballería contaría con los mosquetones, mosquetones Enfield, y la artillería con una variedad de piezas diferentes de fabricantes muy diversos como Whitworth, Krupp o Hotchkiss. Y ahora, entrando en el ejército uruguayo, el más pequeño de la Triple Alianza, hay que decir que lucha muy bien y muy correctamente bajo las órdenes del presidente Venancio Flores. Pero claro, los años de guerra civil han pasado factura y cuenta con pocas tropas, o sea, unos 3.250 hombres agrupados en 4 batallones de infantería, 3 regimientos de caballería y 2 escuadrones de artillería montada. En tropas destacadas podríamos hablar del batallón Florida, considerado como uno de los mejores de las tropas aliadas, y de los voluntarios de la libertad, también conocidos anteriormente como los voluntarios garibaldinos. Las tropas uruguayas normalmente luchan bien, la artillería destaca por hacer su trabajo bien hecho, con precisión, y la infantería normalmente, pues como todo ejército en inferioridad numérica, siempre preferirá luchar a la defensiva, en sus términos, y normalmente actuando nuevamente bien. Como en el caso de los argentinos, tras Curupaití, el contingente uruguayo mengua, y para 1868, ya cuando Venancio Flores es asesinado, si buscáis por Google hay un cuadro de su asesinato, allí atacado con cuchillos cual Julio César, el contingente uruguayo ya abandona el ejército aliado. Y en términos de equipo, los uruguayos empiezan con mosquetes, pero posteriormente se equipan con fusiles Enfield modelo 1853. La caballería cuenta con carabinas de fabricación española modelo 1855. Y los oficiales suelen ir armados con revólveres franceses Lefacheux. Si buscáis el libro que sacó Osprey de la Triple Alianza, el ejército uruguayo tiene la curiosidad de que tiene un voluntario que, si tú lo traes en el norte de España, parece un carlista. Y es que hubo unidades que cogieron esa estética de las tropas carlistas, de ir con la boina y esos uniformes. Y no hubo suaves. Hay una unidad, o sea, entre los regimientos de voluntarios de la patria en Bahía, hay una unidad de zuavos negros. Eso lo busqué. Yo, ya sabes que con los zuavos ahí también hay cierta debilidad. Es que en esa época sí, o sea, el ejército que no tenía zuavos no molaba. O sea, hasta hubo zuavos en España. Y bueno. No, sí. La leyenda esta de cómo, por qué los gauchos llevan esos pantalones bombachos, que se ve que les llegó una remesa de pantalones de los zuavos y se los quedaron. Ah, bueno. Fíjate. Y una cosa, también decir que Paraguay, cuando hablabas del rearme, sí que tuvo mucho que ver que su presidente estuviera por Europa, porque sí que cogió bastantes remesas de la guerra de Crimea. O sea, todo lo que sobró, sobre todo en Francia y en Gran Bretaña de esta guerra, lo compró y lo llevó para Paraguay. Y lo mismo ocurrió con la guerra de secesión americana, o sea, muchísimas, sobre todo con las balas mini que se usaron en esta guerra, que aparecieron también en la guerra de la Triple Alianza por mano de los paraguayos, las exportaron de Norteamérica para la guerra. Es que estamos hablando de una época que la hemos tocado en Istocas, hemos tocado la guerra de Crimea, hemos tocado la guerra de secesión, aunque la Crimea es anterior, pero no deja de tener cierta influencia la guerra de secesión. Y también en los últimos coletazos hemos tocado la guerra franco-prusiana. O sea, es que no deja de ser un siglo curioso de sangre y acero, como diría Bismarck. Pues se nos acaban las guerras ya. Aún hay chicha. El Imperio Británico dio para mucho. Solamente de eso no veas. Pues mira, para que lo quiera escuchar, la guerra de Crimea, el número 69, ¿eh? O sea, pero vamos, que fácil de encontrar. Y el de secesión, a ver que lo encuentres, secesión. Y el de secesión, 49. Bueno, aquí está, para que quiera mirar, y adentrarse en ese mundo. Bueno, siempre han dicho que hay un problema con las diferencias demográficas entre los tres países, que sumaban entre todos, se supone que 11 millones. Y bueno, se ha hablado de que frente a 450.000, aunque hablamos de 1.5 millones de paraguayos, parece ser. Pero bueno, esos no son los que combatían en realidad eran las tropas que tenían el primer año. Y el primer año, las tropas que se están hablando son casi 40.000 por parte de Paraguay, Estamos hablando de 8.500 por parte de Argentina, Uruguay unos 2.000, no llegan a 2.000. Estamos hablando de casi 35.000 por parte de Brasil. Quiere decir que entre los tres pues superaban a Paraguay, pero oye, no la doblaban ni nada. O sea, realmente la superaban, pero no la doblaban en combatientes. En fin, iba a ir eso sufriendo variaciones a lo largo de los años de combate. Pero vamos, que las a priori las fuerzas no están tan desequilibradas como pudiera parecer, ¿eh? Bueno, si queréis nos metemos ya en la propia guerra y nos metemos en lo que es directamente pues cosas que ya hemos mencionado, pero las vamos a ver cómo se van solapando unas con otras y vamos viendo cómo se produce un dominó que va a producir la guerra. Bueno, aquí tenemos aquí una pregunta de Jova Rúa. Dice que es cierto que Paraguay comenzó la guerra con la invasión del Mato Grosso, provincia brasilera. Espero con ansia este podcast. Bueno, pues sí, vamos a meternos en eso, pero antes tenemos que ver otras cosas, porque Paraguay no invade el Mato Grosso porque le sale de las narices. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Así que, Tony, si quieres abrir fuego, nosotros te vamos apuntando cosas. Bueno, ya sabes que a mí siempre me encanta abrir fuego. Bueno, hemos de decir que todo esto ya empieza con la entrada de las tropas brasileñas el 12 de octubre de 1864 en Uruguay, en apoyo... Con esa guerra civil, ¿no? Sí, en apoyo de las tropas, bueno, de los colorados uruguayos. Hay que decir que previamente, ya en agosto de 1864, ya Paraguay ya había roto las relaciones diplomáticas con Brasil. Entonces, ahí la primera acción, un poco podríamos calificar como de provocación por parte paraguaya, es la toma de un vapor que conectaba allí Paraguay con Brasil, que es el Marqués de Olinda, que tiene lugar, en algunos sitios he encontrado que era el 11 de noviembre, en otros he encontrado el 12 de noviembre, por esas fechas. En el Marqués de Olinda va el que tiene que ser el gobernador militar brasileño de la provincia, que ya es capturado, y a partir de ahí, pues bueno, ya empiezan a escalar las tensiones hasta llegar al 13 de diciembre de 1864, que ya entra Paraguay y entra en estado de guerra con Brasil. Y hay que decir que ya el 27 de diciembre empieza la ofensiva paraguaya, con una columna de 3.200 hombres mandada por el coronel Vicente Barrios, que sitiará y tomará el fuerte de Coimbra. Por otra parte, hay otra columna de 4.000 hombres, bajo el mando del coronel Francisco Ignacio Resquín, que va avanzando también, atacando, hasta el caso están atacando hacia el norte, están atacando el Mato Grosso brasileño. Para mediados de enero de 1865, todo el sur del Mato Grosso está en manos paraguayas, pero la capital, Cuiabá, sigue en manos brasileñas. Oye, esto es interesante. Atacan en Mato Grosso en vez de ir en ayuda de los otros, de los uruguayos que estaban resistiendo a los colorados y a los brasileños. Sí, supongo que estaban primero, optaron por ese frente porque es que no, el terreno era complicado, los brasileños les costaría más movilizarse y hombre, no dejabas de tener ya un primer colchón estratégico pues para el golpe que posteriormente ya vendría pues cuando los brasileños ya movilizaran todos los recursos. Además que Mato Grosso era una zona muy deshabitada, pero que los brasileños habían estado armando constantemente. Lo que les ocurrió a los uruguayos es que encontraron muchísimo armamento, pero muy pocos soldados. Por tanto, sí que fueron a buscar sobre todo esas provisiones, lo que fue ganado, todo tipo de provisiones y armamento que para luego para la guerra, porque recordemos, en cuanto entraban en estado de guerra, se iban a ver bloqueados. Bueno, si queréis, continúa y después apunto otra cosa. Vale. Bueno, mientras... Claro, hemos de decir que sobre todo los paraguayos aprovechan ataque al Mato Grosso porque el grueso del ejército regular brasileño está en Uruguay. Con lo cual, pues bueno, evidentemente pues aprovechar. No vas a lanzarte directamente contra la fuerza más fuerte. Es decir, fue una estrategia, pues me parece bastante lógica. Entonces, hemos dejado a los brasileños allí en Uruguay, en otro frente, y nos encontramos con que los brasileños y colorados van haciendo avances, toman el puerto de Paysandú tras 35 días de asedio y posteriormente sitian Montevideo con 14.000 tropas entre brasileños y colorados. El día 20, el 20 de enero era... 20 de febrero. Sí, 20 de febrero, perdón. El 20 de febrero toman ya Montevideo y ya Flores entrará triunfador el 22, mientras el presidente Atanasio de la Cruz Aguirre se exilia. Hemos dicho, Berro pues acaba ejecutado. Uh-huh. Entonces, en ese momento, dime. No, no, que en ese momento se queda Paraguay sola, porque se queda frente a... O sea, su aliado uruguayo ya ha desaparecido. Ya no hay gobierno afín a Paraguay, ¿no? Sí, ya queda totalmente encerrada. Esto es una de las cosas que muchos dicen que fue un error de Solano. Pero también hay que pensar, ¿vale? ¿Y qué hacía? ¿Se enfrentaba directamente al ejército brasileño, que era más poderoso que el suyo a priori? Y una cosa, perdona, que para pasar a Uruguay, Paraguay no tiene frontera directa. Tiene que pasar a través de Argentina. Salvo que pasara por el propio Brasil dando. Exacto. Y pasar por el propio Brasil significa pasar por las regiones de Mato Grosso, pues que son unas regiones que si la vemos en un mapa es un pantanar. O sea, meter un ejército por ahí, vamos, ni Aníbal. Sí, aquí David ya ha entrado en el punto porque Solano López tenía 20.000 hombres preparados para intervenir allí en Uruguay. Pasa que, claro, necesita el beneplácito de Argentina para poder pasar hasta Uruguay. Pero Argentina se lo niega. Posteriormente los brasileños también se lo pedirán, pero él también, Mitre, se negará. De momento pues él quiere mantenerse apartado. Pasa al final, ya llega al punto que el 13 de abril de 1865 ya Paraguay declarará la guerra a Argentina. Y nos encontramos con dos columnas paraguayas avanzando siguiendo los ríos Paraná y Uruguay. O sea, no olvidemos lo que comenta David. O sea, estos son pantanos que la vía más rápida para poder moverte, tanto tus tropas como tus recursos, son los ríos. Y se fueron estas dos columnas, van siguiendo los ríos Paraná y Uruguay. Y de mientras, el general paraguayo Venceslao Robles, el día tomará Corrientes y ya se afianzará el dominio de la zona. Pero bueno, ya que estamos, tomo Corrientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ya que está por ahí, pues bueno, la cojo. Claro, esto es a lo que nuestro oyente Jova Rúa hablaba de comenzó la guerra con la invasión del Mato Grosso, provincia brasileña. Claro, a ver, oficialmente, ¿cómo comenzó la guerra? Pues con la declaración de guerra del 13 de diciembre, pero antes había capturado un buque y luego se lanza. Quiero decir que ellos habían avisado para Solano, cualquier intervención en Uruguay ya era la guerra. O sea que oficialmente sí, la guerra comienza el 13 de diciembre de 1864, pero desde el momento que Brasil interviene en Uruguay ya está lanzando la espoleta, ¿no? En fin, no sé. Sí, pero vamos, yo lo que veo aquí en el comienzo de la guerra es un error de cálculo de Paraguay muy gordo. Pues como decía Tony, o sea, primero va contra Brasil, que sería realmente el que ha ido, pero el movimiento a través de Argentina es lo que realmente a Paraguay la mata. O sea, si hubiera tenido una guerra en Paraguay contra Brasil, las regiones de Mato Grosso, que pues, son regiones que están muy lejos de la, digamos, del mainland, de la zona principal de Brasil, y por tanto no las podía abastecer ni podía mandar ejércitos rápidamente ni en gran número. Y por tanto sí que se podían atrinchar los paraguayos y mantener, digamos, una cierta tensión con Brasil y llevar una guerra, aunque sea más larga en el tiempo, que podían haber llevado pues a un cierto factor, una ganancia territorial o algún cambio de statu quo en la zona de La Plata o alguna garantía de abertura de vías navegables y demás. Pero al arriesgarse, al jugar, a hacer ese movimiento tan prusiano de atravesar Argentina para llegar a Uruguay, intentar liberar Uruguay, que aunque tenía muy buenas tropas, yo creo que no tenía la fuerza suficiente para lograrlo, porque claro, también esperaba, a todo esto también tenemos que ver la sociología de la zona, porque él esperaba que por las zonas que pasara, las poblaciones se levantaran a su favor. Digamos que para cruzar de Paraguay a Uruguay tenías que pasar por toda la zona de lo que sería la provincia de Misiones Argentina, Y claro, es una zona, pues eso, de población guaraní, muy afín a Paraguay, pero que tampoco se levantó, o sea, no tenía la población suficiente ni el apoyo suficiente. Tampoco Uruguay hubo un gran levantamiento de la facción blanca, pues, para recibirle. Entonces ahí sí que digamos que fue su gran fallo en este inicio de la guerra. O sea, hubo un movimiento contra Brasil, que fue más o menos exitoso, por lo que llevó a cabo en el norte contra Mato Grosso, pero el movimiento sur, yo creo que ahí fue el gran fallo fatal de la guerra. ¿Tony? ¿Cuántos grandes planes que posteriormente se han revelado fracaso tenían esa gran frase de «y seremos recibidos como libertadores»? Totalmente. Sí, un sí, tópico. Sí. Aquí lo que pasa es que también hay, dices, bueno, pues entonces vamos a ver, perdió Uruguay, ¿por qué lanzarse a por Uruguay provocando a otro, como a otro país como Argentina, y buscarte otro enemigo más? Cuando a lo mejor te hubiera convenido esperar a la defensiva y decir a los brasileños, bueno, a ver cómo lleguéis hasta aquí, ¿no? Y entonces ahí viene el factor este que siempre, el argumento que siempre sacan, después hablaremos, los revisionistas y tal, que es que Paraguay ya estaba condenado en el momento, o sea, porque lo que se dice es que el pacto entre las tres naciones, entre Brasil y los colorados de Uruguay y el gobierno de Mitre de Argentina, ya estaban condenando a Paraguay y que antes o después le iban a hacer la guerra porque no soportaban su proteccionismo y más cosas. Pero quiero decir que ahí salen una serie de cosas que no lógicas por parte de Solano López, como si faltara algo. Es decir, Solano López, ¿para qué se va a lanzar ahí a provocar a Argentina? Es un poco absurdo, ¿no? Como es un fallo estratégico increíble, cuando a lo mejor te hubiera convenido esperar atrás. ¿Para qué buscar otro enemigo? Y entonces ahí, en eso, es en lo que se apoyan los revisionistas. En fin, no sé. A mí es que hay cosas que me desconcierta de este señor Solano López. Sí, aunque oficialmente la historia marca el 1 de mayo de 1875 como la firma oficial de la Triple Alianza, encuentras también referencias a otras fuentes que te la datan como más anterior. Yo, a ver, no deja de ser una opción en el entorno de la Realpolitik. Si sabes que tienes un vecino potencialmente hostil con un ejército muy potente y así, pues hombre, los pequeñitos pues siempre se envían de agrupar para ver si así hay un fuerte. Hay un aspecto muy interesante, y esto podría explicar un poco la ojeriza que dicen en Argentina que le tenían a Paraguay, y es que muchos de estos federalistas que estaban siempre dándoles la lata y rebelándose y tal, muchos de estos, que no sé si creo que les llaman montoneros, muchos de estos se refugiaban en Paraguay. Y a lo mejor de ahí era como en plan, vale, oficialmente Paraguay no me está atacando, pero sí que le quiero meter mano porque ya está bien de fomentar que se rebelen en mis provincias. Además, la política paraguaya, si vemos la política defensiva, era muy clara. O sea, antes de la guerra, Paraguay lo que hacía era construir grandes fortalezas fronterizas, como la de Uimatá, o sea, la que llamaban el Sebastopol de Iberoamérica. O sea, digamos, grandes fortalezas que dominaran los ríos de acceso a la capital y donde hacerse fuertes y vamos, desangrar a los ejércitos contrincantes en las marismas. O sea, que sí que había tenido siempre esa política. Lo que pasa es que yo creo que con Solano López sí que tenía una gran confianza en su ejército. De hecho, si vemos las campañas, era él el que elaboraba totalmente y al detalle todo el plan de batalla. Claro que algún subordinado se le salía un poco y las que montaba eran finas, pero bueno. Eso ya supongo que lo avanzaremos. Uh-huh. Y entonces sí que la política era totalmente lógica. O sea, Paraguay es un estado además enclavado entre grandes potencias de la zona. Entonces su idiosincrasia es muy sencilla. O sea, va a aguantar, va a cerrarse sobre sí misma y va a tener una gran cohesión social. O sea, realmente ahí es lo que hizo como lógico. Lo que fue ilógico fue esto, que es lo que hablábamos. ¿Qué es lo que le pudo impulsar? Pues realmente pensar, o a lo mejor por lo que decía Tony, la Realpolitik está seguro de que iba a recibir un gran apoyo en las provincias argentinas por las que iba a pasar, o que el gobierno de Buenos Aires no iba a tener el poder efectivo para para levantar un ejército e intentar detenerlo. Mm. O sea, simplemente yo creo que fue esto lo que hizo que se lanzase sin tierra, era suficientemente seguro, y en todo caso, si la campaña fracasaba, pues retirarse a sus grandes fortalezas. Es que lo que estaba sucediendo en Argentina puede ser bastante clave para entender cuáles eran las razones de Solano López. Es decir, él pensaba que se le podían unir porque es que la que tenían montada cada dos por tres en esas provincias, en Argentina, pues es que a los hechos nos hemos remitido. Es que hemos hablado de continuamente que se rebelan, incluso después de la guerra, se siguen rebelando en esas provincias frente al gobierno de Buenos Aires. Que no es que se quisieran independizar de Buenos Aires, y simplemente querían que hubiera un poder equitativo, federal, en fin. Bueno, estamos aquí intentando ver lo que hay en la cabeza de Solano López. Vamos a... No sé, el caso es que él se mete en Argentina y la lía parda, ¿verdad? Sí, ya empieza tomando la provincia de Corrientes y ya en un primer momento ya tiene un contraataque, se encuentra con un contraataque argentino. Cuando 2.000 regulares argentinos mandados por el general Venceslao Panero atacan una fuerza paraguaya y consigue retomar Corrientes el 26 de mayo. ¿Pero qué sucede? Posteriormente los paraguayos contraatacan y los argentinos tendrán que retirarse, lo cual hace que las operaciones en tierra queden paradas a la espera de un evento importante, que es la batalla naval de Riachuelo, el 11 de junio de 1865. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, vamos a hablar un poco de las marinas fluviales. O sea, ya anteriormente en Unístocas, en el de la guerra de 1812, hablamos de una batalla naval en un lago y hablaremos de una batalla naval en un río. No olvidemos que los ríos de allí son unos ríos grandes, de gran anchura y un potente caudal. Y en la acción de Riachuelo, para entonces Paraguay cuenta con dos corbetas a vapor, la Tacuarí y la Paraguarí, seis vapores, que en su mayor parte son antiguos mercantes a los que se ha colocado armamento y así para que parezcan buques de combate, y lo que llaman las chatas, siete chatas, que son monitores de madera, que lo único que tienen de monitor es el gran cañón, porque no tienen blindaje, son madera, no más. Y toda esta fuerza está mandada por el capitán de fragata Pedro Ignacio Meza. Entonces, el plan de Pedro Ignacio Meza es muy sencillo y encuentro muy curioso. O sea, su idea es atacar a un grupo de nueve buques brasileños formados en dos divisiones, que incluían a la fragata Amazonas, un buque mayor que no las corbetas paraguayas, cuatro corbetas a vapor y cuatro cañoneras, y atacarlas por la noche, aprovechando que sus tripulaciones estarían durmiendo a la orilla del río, estarían acampadas y descansando a la orilla del río. Entonces, los buques paraguayos entrarían, empezarían a bombardear la flota brasileña, y mientras tanto, en los vapores mercantes capturados, habrían soldados paraguayos que intentarían abordar los buques brasileños y asaltarlos y capturarlos, y así llevárselos para engrosar la marina paraguaya. O sea, un plan guapo, guapo. Hombre, sobre papel está fenomenal, es el que todo el mundo ha pensado. Saco por la noche, lo acabo con ellos. Y mañana me presento con tres corbetas más, venga. Yo lo veo bien jugado, pero bueno, citando como siempre a Mulke el Viejo, ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. Y es que cuando se pone en movimiento la flota paraguaya, hay un buque averiado, lo cual demora el ataque paraguayo. Lo cual hace que, en vez de atacar en negra noche, ataquen ya por la mañana, con lo cual los brasileños están alerta y tras 7 horas de batalla la flota brasileña logra la victoria gracias al mando decidido del almirante Barroso y a su superioridad tecnológica. Y por una corbeta brasileña hundida, los paraguayos perderán 4 vapores, todas las chatas y el Paraguarí, que caerá espoloneado. No olvidemos que estamos en una época contemporánea a la batalla de Lisa, que comenté en un Blístocas, y que el espolón sigue siendo una arma de combate naval potente y vigente. A los hechos me remito. Qué bonito. Es total, además va a traer un río, es que... Bueno. Sí, bueno, y hablamos que en esta batalla también, o sea, fue un poco despropósito de los dos bandos, o sea, tanto del paraguayo como el brasileño, porque cuando la línea brasileña de barcos se dispuso a atacar a los paraguayos, el Amazonas, el barco insignia de Barroso, el almirante brasileño, se salió un poco de la línea, según él, para ver cómo iba la batalla, pero todo el resto de la línea la siguió, dejando solo a dos barcos que enfrentaran al resto de los paraguayos. Y bueno, esos dos barcos los dieron pero bien dados, y bueno, luego al final el Amazonas y el resto de los brasileños volvieron y pudieron salvar un poco el la batalla, pero en un principio los paraguayos se pudieron haber llevado la victoria, por este fallo brasileño. Gracias, desde luego. Bueno, la cosa es que, bueno, aparte de los daños que sufre la flota fluvial paraguaya, pues las autopistas fluviales, o sea, esas grandes vías de acceso de tropas, medios, bagajes y así, ya quedan abiertas por la Triple Alianza, lo cual ya les da una ventaja estratégica importante. Bueno, y un pequeño detalle, muchas de los barcos de la Armada paraguaya tenían un defecto, y es que eran, en vez de ser de propulsión de hélice, eran de rueda. Por tanto, para la hora de abordar los navíos brasileños, pues no valían. O sea, tenías la rueda de palas esta, pues como vemos en los vapores del Mississippi lateral, y no te servía pues para barloarte a otro barco e intentar, pues eso, asaltarlo. O sea, ya vemos que el plan, aunque era muy bonito desde un principio, sí que tenía unas dificultades técnicas muy gordas. Pobrecitos, eso de llevar ruedas. Bueno, oye, claro, es que, joder, podían haber aparecido. Es que hay dos tipos de vapores, perdonad, estoy en la cabeza, me bullen las ideas. Hay dos tipos de vapores, los que tienen las palas en los laterales, a babor y estribor, y los que tienen las palas, lo que sería... En la popa. Efectivamente, y los que tú dices son del modelo que, pues de, como el de que lleva a Willy Fogg a Liverpool. Exactamente, lo que sería el vapor mercante. O sea, luego dices también tienes palas en la popa, y luego ya también lo sabía de hélices. O sea, vemos en batallas contemporáneas de la Guerra de Secesión que tenemos ya auténticos, pues ya lo que sean los primeros acorazados también ya de propulsión solo de hélice, que son mucho más sofisticados y mucho más aptos en la navegación fluvial. Los de palas, pues sí, te servían para subir y bajar el río, pero claro, a la hora del combate, pues tenían peor maniobrabilidad. Claro. El que quiera ver un vapor actual, de palas, se puede ir a Nueva Orleans. Hay uno, si lo buscáis en internet, hay mil fotos. Uno que se llama Natchez. Y es uno de palas, pero no las tiene laterales, sino que las tiene en lo que es la popa. ¿Mm? Bueno, ya está, el apunte de algo actual. Bueno, continuamos. Bueno, mientras todo esto va sucediendo, por otro lado, 12.000 paraguayos al mando del general Antonio Estigarribia cruzarán la frontera argentina, tomarán la provincia de Misiones y avanzarán hacia la provincia brasileña de Río Grande do Sul, intentando tomar la ciudad de Uruguayana. Pasa que en la batalla de Yatay, que tiene lugar el 17 de agosto, una división paraguaya de 3.200 soldados bajo las órdenes del coronel Pedro Duarte son derrotados por 10.000 argentinos y uruguayos mandados por los generales Flores, Venancio Flores, los uruguayos, y el general Paunero. Mueren la mitad de paraguayos y el resto son capturados a cambio de solo 600 bajas aliadas. Eso hace que Estigarribia, con 8.000 soldados paraguayos, acabe sitiado por un ejército aliado de 18.000 y acabe rindiéndose el 18 de septiembre de 1865. Claro, tras esto, Solano López ya ordena una retirada y ordena volver hacia territorio paraguayo. Con lo cual, pues bueno, se hace una, no es una desbandada, es una retirada ordenada y muy bien ejecutada, que hace que entre 1865 y 1866 vuelvan a Paraguay 19.000 soldados, que se atrincherarán a la orilla norte del Paraná. Ante ellos, bueno, los aliados acampan, y quedando, como lo hemos comentado antes, cuando se forma la Triple Alianza, el comandante en jefe es Bartolomé Mitre. Entonces, todas estas tropas quedan bajo las órdenes de Bartolomé Mitre. Uh-huh. Es muy curioso. Entonces, ¿quieres que te apunte una cosa de lo de Bartolomé Mitre o...? A ver cómo se llevaban un poco con los brasileños, porque se supone que los brasileños tenían que obedecer pues el mando absoluto de Bartolomé Mitre. ¿Vas a mencionar algo después de ello o quieres que lo mencione? No, todo tuyo. Pues resulta que tenían sus más y sus menos. Nominalmente sí que obedecían, pero después veremos que hay una serie de disensiones, ¿no? Podríamos decir, entre Bartolomé Mitre y un general brasileño que ahora mismo no me acuerdo, sí, se llama el Duque de Caxias. Bueno, pues el duque de Caxias sí dice que todo, que sí, que todo en orden, pero después manda cartas en las cuales, bueno, pues está diciendo que, bueno, que será Mitre mucha idea no tiene y que en realidad está obedeciéndole a él. Mira, dice, el general Mitre está resignado plenamente y sin reservas a mis órdenes. Él hace cuanto yo le indico, como está de acuerdo conmigo en todo, incluso en que los cadáveres, bla, bla, bla, bla, bla. No voy a desvelar de una serie de cosas que vienen después y no las voy para no hacer spoilers, pero decir que bueno, pues que en realidad, aunque decía que nominalmente Mitre era el que mandaba, él estaba diciendo cómo hacer las cosas. Bueno, yo creo que aquí también hay un poco de fanfarronería, me parece a mí. En fin, bueno, pues eso, decir un detalle de los mandos. Sí, no, allí ya sabemos la amistad y la cordialidad en las relaciones argentino-brasileñas. Bueno, mientras todas estas las tropas aliadas van replegándose y cogiendo, aumentando sus fuerzas, Solano López se dedica a ir enviando partidas de hostigadores de entre 100 y 200 hombres para irles atacando. Pasa que mientras tanto, los aliados consiguen en 2 semanas reunir 42.000 tropas de infantería y 15.000 de caballería, las cuales cruzan el Paraná ya para invadir Uruguay. Y hay las primeras luchas ya en territorio paraguayo. Concretamente en Estero Bellaco, el 2 de mayo de 1866, 6.000 paraguayos atacarán a 8.000 aliados, que sobre todo los que encajarán buena parte del golpe será la vanguardia uruguaya bajo las órdenes del general presidente Venancio Flores. Ante el ataque de la caballería paraguaya, ¿qué hacen los uruguayos? Pues bueno, forman los típicos cuadros de infantería, o sea, pone todo el régimen de infantería que va marchando ordenado así, se pone formando un cuadro vacío por dentro, con una tropa rodilla en tierra y la bayoneta levantada para que cualquier caballo que quiera acercarse con malas ideas lo piense 2 veces, y tropas dentro tiroteando a los jinetes que van dando vueltas. Entonces, los cuadros uruguayos consiguen rechazar el ataque, aunque sufrían muchas bajas, y en este conflicto mueren unos 2.300 paraguayos. Y esto hace que las tropas aliadas se replieguen en Tuyutí, que será el escenario de la próxima batalla, de lo que podríamos calificar, algunos llaman el Waterloo o el Gettysburg de Sudamérica. Bueno, pues yo creo que es un buen momento antes de adentrarnos ahí, que hagamos una pausa, tomemos mate o como hacen los paraguayos y argentinos y uruguayos, o lo que nos queramos tomar para coger fuerzas y lanzarnos a esa batalla que bueno, parece ser que va a ser decisiva, en fin. Sin más pretensión que la de divulgar, compartir experiencias y sensaciones. La manera de hacerlo, contar la historia con normalidad, sin exaltación, pero con pasión, documentándonos en las mejores fuentes con el propósito de conseguir un trabajo serio y a la vez atractivo y fácil de escuchar. Pero sobre todo, buscando la objetividad, porque es el mismo delito olvidarse de la historia que inventársela. Hay que conocer el pasado, apreciar lo que nuestros antepasados hicieron, su huella, su legado, su esfuerzo, sus errores, sus gestas. Conociendo nuestra historia, conseguiremos ser más completos, más ricos. Disfrutaremos más de la visita a una catedral, a un museo, a unas ruinas. Valoraremos de otra manera una pintura, un monumento, las vistas lejanas de una ciudad. Y podremos participar y aportar en las tertulias con amigos, valorar más un artículo, un libro, una conferencia y, sobre todo, lo más importante, contagiaremos nuestra inquietud por nuestro pasado en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Esta es la parte primordial de nuestro trabajo, un trabajo desinteresado. Contagiar y divulgar. Plantar la semilla. Hacer que otros descubran, no olviden y disfruten con su propia historia. Valoren los hechos de los que estuvieron antes que nosotros. Es un patrimonio de todos y que nos pertenece a todos. Así que, si estás viajando, paseando, yendo al trabajo, cómodamente en tu sillón o descansando en la oscuridad de la noche, te invitamos a compartir con nosotros la historia de España. Bienvenidos a Memorias de un tambor. Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, habíamos prometido que empezaba la jarana, pero de la buena, porque ya se van a empezar a decir cosas de la guerra y nos vamos a meter en lo que sería la batalla de Tuyutí, del 24 de mayo de 1866. Bueno, Tony, ¿qué pasó con esta batalla? Porque, no sé, es un poco particular. Bueno, estamos ante el llamado Waterloo de Sudamérica y en este caso, bueno, tiene ciertos paralelismos con la batalla porque en este caso es Solano López y los paraguayos yendo a atacar a los aliados que están en ese momento acampados en este lugar que comentamos, en Tuyutí. Por parte aliada tenemos 35.000 tropas divididas en 22.000 brasileños, 11.800 argentinos y 1.200 uruguayos, mientras que por parte paraguaya tenemos 24.000 soldados. Entonces, el plan de ataque paraguayo incluía un asalto con cuatro columnas, que de derecha a izquierda eran mandadas por el general Barrios, el coronel Díaz, el coronel Marcó y el general Reskin, para cerrar en el extremo más izquierdo. Entonces, estas cuatro columnas avanzan y el primer choque lo tiene la columna Marcó, en el centro aliado, donde tras derrotar a la avanzadilla de infantería uruguaya, esta columna es rechazada por brigadas brasileñas, sobre todo porque se topan con un obstáculo que es una posición artillera al mando del mayor Emilio Malet, protegida por un foso lleno de agua que los detiene. Mientras tanto, la columna Díaz va atacando a la derecha de la de Marcó, dividiéndose al tener que cruzar una laguna, porque no olvidemos que estamos en un campo de batalla con pequeñas lagunas y bastante accidentado, y que al golpear el centro izquierdo aliado es derrotada por los uruguayos y por una reserva brasileña. Mientras todo esto sucede, la columna que hay más a la derecha, que es la del general Barrios, se retrasa en su gancho al flanco izquierdo aliado, pero al contactar con tropas brasileñas arrasa con lo que encuentra y prácticamente alcanza el campamento aliado. Pasa que se encuentra con una reserva de caballería brasileña que lo detiene. Y nos habíamos dejado a la izquierda la columna del general Francisco Ignacio Reskin, que atacará a los argentinos en la de derecha aliada e izquierda paraguaya, pero que se encuentra con cuadros de infantería argentinos, infantería pues puesta en cuadro para repeler la caballería paraguaya, que rechazan la caballería paraguaya con bastantes pérdidas. Al final, pese a que los paraguayos atacan y atacan una otra vez, acaban siendo rechazados, debiendo destacar bastante el valor de la caballería paraguaya. Y si por el lado paraguayo nos encontramos con 13.000 bajas, de los cuales 6.000 serán muertos, por parte aliada hay fuentes varias. O sea, encuentro desde las estimaciones más bajas, que hablan de unas 1.000 bajas aliadas, como otras que hablan de 2.400 heridos y 3.000 muertos. O sea, en este aspecto tampoco tenemos... Hay un cierto baile de números, las dichosas cifras. Vamos, es habitual. Sí, lo típico. Sí, además que todas las bajas no se producían además en el día de la batalla, sino que muchas eran luego en los hospitales por heridas del combate o por las propias enfermedades. También esta batalla fue en una zona pues que... Vamos, en una zona de pantanos donde muchísimos soldados paraguayos pues quedaron tirados, heridos, y porque no pudieron recogerlos sus compañeros, pues acabaron muertos por las infecciones. O sea, la mortandad fue terrible en esta batalla. Bueno, pues, ¿qué pasó después de este intento, este ataque que hicieron los paraguayos para pillar por sorpresa en el campamento de los aliados? Bueno, a partir de entonces las tropas paraguayas se van retirando, mirando de preparar una línea fortificada. Hay pequeños choques, como el caso del fuerte Curuzú, que entre el 1 y el 3 de septiembre, 8.000 brasileños y 1.000 argentinos atacan este fuerte, que está defendido por 2.500 paraguayos. Y es un asalto, al final logran tomarlo. Pasa que en este asalto hay que destacar que hay un buque de guerra, que es el Río de Janeiro, evidentemente brasileño, que acaba siendo hundido por dos... Bueno, si se choca con dos minas paraguayas, se acaba siendo hundido. O sea que había combates también en el río. Sí, pasa que, bueno, en este caso ya no estamos hablando de choques entre escuadras, sino quizá golpes de mano por parte de los paraguayos y sobre todo, pues, bajas debidas a minas. De hecho, hubo una grande, sí, perdona, no, que hubo grandes combates además en, digamos, en golpes de mano y demás en todo lo que fue el entorno fluvial entre la marina brasileña principalmente y las chatas paraguayas, que esto, como decía Tony anteriormente, los pequeñas lanchas con un cañón y cuatro o cinco tripulantes, pues que se escondían entre los cañaverales, y cuando se acercaba un buque brasileño, pues abrían fuego. Y creo que algún barco sí que le dieron algún disparo de fortuna que le destruyeron el puente de mando, o sea, que eran bastante peligrosas. Lo que pasa es que, claro, en cuanto detectaban una chata, los buques brasileños la hundían inminentemente, vamos, de una forma muy rápida. No, vamos, que no duraba nada. Está interesante. Claro, no tenía defensa. Es interesante que los paraguayos, lejos de esperar una posición fortificada o algo así y buscar, no sé, pues esa defensa, ¿no? Intentan hacer golpes de mano, o sea, tener un poco la iniciativa, ya como son pocos, pues intentar un poco como hacía Federico, ¿no? Somos pocos, pero vamos a movernos sin parar para poderles hacer daño. En el río es más difícil porque estás limitado, ¿no? Al propio río. Pero en el resto, en el terreno, pues intentan, ¿no? Hacer cosas, atacarles y dar un golpe de mano que los disuada, ¿no? Bueno, pues chicos, ¿por dónde íbamos, Tony? Bueno, ahora pasamos al siguiente choque importante de la guerra, que es la batalla de Curupaití. Nos movemos al 22 de septiembre de 1866. Esto es importante, esta batalla. Sí, marca... O sea, tampoco es un punto de inflexión, pero sí que empieza a marcar un cierto... Hay ciertos aliados que antes... están muy comprometidos, que poco a poco verán su compromiso declinar. En Curupaití nos encontramos a 17.000 aliados contra 5.000 paraguayos, pero estos 5.000 paraguayos están muy bien asentados en dos líneas defensivas, una frente a la otra, y entre las dos había un cierto pantano, o sea, un lodazal que los paraguayos conocían, pero que evidentemente un asaltante no conocería y podía quedarse allí clavado y dificultaría mucho su camino. Hay que decir que antes de la batalla hay una cierta discusión entre los mandos brasileños y argentinos, pero al final, bueno, está el mando Bartolomé Mitre y ordena atacar. Y ese ataque, a primer momento, consigue superar la primera línea, más bien porque los paraguayos se van replegando, pero cuando llega a la segunda línea, pues se produce prácticamente una carnicería. O sea, evidentemente los paraguayos, que están muy bien fortificados, pues disparan a merced a los atacantes, sobre todo en este caso, en buena parte argentinos. Pues no olvidemos, pues, que Mitre estaba al mando y quería que sus chicos se lucieran. Y evidentemente, pues no pasará más allá de la primera línea. O sea, los argentinos, brasileños y uruguayos acaban siendo repelidos. Es una batalla muy costosa, con un ratio curioso, porque por 92 paraguayos caen 4.000 aliados. Tremendo, es un desastre absoluto para los aliados. Sí, es que es un poco la primacía de la defensa en ese momento. O sea, sí que está muy bien ir a atacar y así, pero si consigues agrupar una posición perfecta o un cuello de botella donde puedas tener a tu enemigo a tu merced y descargarle disparos con tus fusiles mini a tu merced, pues podía hacer mucho daño. Es que el terreno ayudaba a los paraguayos en todo momento, o sea, como dice Tony, digamos que esto eran batallas en esteros, en loazas, en pantanos, o sea, donde entre a lo mejor dos cuerpos de agua hay un pequeño paso que los paraguayos, sabiéndolo, conociéndolo, cuando iba a pasar el ejército contrario, podían poner una fortificación y darles por todos lados. O sea, que realmente si Paraguay esta serie de combate, lo que pasa es que sí que muchas veces, sobre todo Solano López, pedía ataques frontales, o sea, buscaba la batalla, como hemos visto en Tuyuti, la batalla directa, pues para intentar derrotar a los aliados en una sola acción, tipo Napoleón. Pero si se hubieran limitado los paraguayos a una guerra defensiva total, sí que los aliados lo hubieran pasado fatal, o sea, pero fatal, como vemos en esta acción. Bueno, pues detrás de esta batalla, pues es que realmente fue una dura derrota para los aliados. Y como ya nos adelantó un poco Tony, alguno de ellos pues se va a ir borrando un poco de la guerra. No completamente, pero va a ir perdiendo protagonismo, ¿verdad, Tony? Sí, algunos se van bajando del autobús sutilmente. Después de este combate en Curupaití, los aliados vuelven a replegarse de nuevo a Tuyuti, vuelven a sus bases, a seguir recogiendo fuerzas y reforzándose. Y entre octubre de 1866 y agosto de 1867 hay una cierta pausa. Durante este tiempo, Mitre vuelve a Argentina y Flores también vuelve a Uruguay. Eso hace que el mando supremo aliado quede al mando del general Luis Alves de Lima y Silva, que próximamente sería ya otorgado la dignidad de duque de Caxias. Del cual hemos hablado hace poquito, porque es el que decía que, bueno, que Mitre hacía todo lo que él decía. Un poco eso. Sí, que se chuleaba así. El duque de Caxias tiene el mando hasta que Mitre vuelve en agosto de 1867. Y a partir, bueno, ya por esas fechas, posteriormente, bueno, previamente en junio de 1867, los brasileños van recuperando Corumba en el frente norte, en el Mato Grosso. O sea, todo ese repliegue de fuerzas que se estaba llevando en el frente norte, que lo teníamos olvidado, va teniendo sus frutos. Los brasileños recuperan Corumba, pero posteriormente los paraguayos contraatacarán y volverán a tomarla. O sea, es el único movimiento destacado en ese frente norte que teníamos un pelín olvidado. Entonces, mientras todo esto sucede, López va replegando sus fuerzas en la fortaleza de Humaitá, que había comentado David, el Sebastopol paraguayo. Pasa que, según un observador inglés que estaba en esa época, de los 20.000 soldados con los que cuenta Solano López por entonces, solo habrían aptos para el combate unos 12.000, o sea que el resto eran gente mayor y niños, sobre todo. Entonces, durante la segunda mitad de 1867, los aliados quedan bloqueados por esta fortaleza, como vemos, la de Humaitá, que era una posición que estaba en un lugar que hacía una S el río Paraguay, que contaba con 114 piezas de artillería y minas navales. Pasa que, bueno, mientras tanto, los paraguayos vuelven a retomar la iniciativa, vuelven a atacar Tuyutí, donde están allí los aliados allí descansando, pero volverán a ser rechazados, perdiendo esta vez 2.400 bajas. Sigamos avanzando en el tiempo. En enero de 1868, Mitre vuelve a Argentina y ya el duque de Caxias queda al mando total. Él va gradualmente aislando Humaitá, y el 19 de febrero su flota consigue ya remontar al río. O sea, los buques blindados bombardean las baterías del fuerte y, pese a los daños que sufren, consiguen abrirse paso. Entonces, claro, el hecho de superar Humaitá, eso les abre la vía fluvial para llegar hasta Asunción, hasta la capital paraguaya. Que claro, cuando tienen noticias que ya buques brasileños pueden llegar, atacar y bombardear, el gobierno paraguayo abandona Asunción y pasa a irse a la ciudad de Luque. Como hemos visto, a Humaitá queda aislada y acabará rindiéndose el 24 de julio de 1868. O sea, estamos teniendo claro que el movimiento clave es haber superado ese cierre que estaban haciendo en el río. Es decir, que si podían remontar por encima de Humaitá, se venía abajo todo el tramado defensivo, ¿no? Sí, es que, como hemos comentado antes, los ríos son súper importantes. O sea, no es lo mismo mover las tropas por ese terreno súper complicado que embarcarlas en un buque, que el buque se vaya enfilando río arriba, claro, y después las puedes desembarcar donde tú veas. Y no solamente eso, sino que por el río, si los buques enemigos no pueden subir por encima de Humaitá, puedes proveer suministros y tropas a Humaitá. También. Efectivamente, entonces claro, se cae aislado, claro. Vaya desastre. No, sí, fue un problemazo. Pasa entonces, Solano López se retira una nueva línea defensiva que ha construido en el río Piquisiri, construida por un ingeniero británico llamado George Thompson y que es defendida por 12.000 paraguayos con 85 cañones. Claro, debería parecer un obstáculo bastante temible y, hombre, si hubiera seguido la convención típica del general de estándar de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, hubieras empezado a enviar tropas, sufrir bajas y posiblemente hubieras logrado abrir brecha, pero a un coste prohibitivo. Pasa que en este aspecto, Caxias, no olvidemos que cuenta con una ventaja y es que dispone del río a su favor, de los ríos grandes, y lo que hace es básicamente cruzar uno de los ríos, flanquea la línea. Si la línea está en la orilla derecha, o sea, el Piquisiri sería un afluente que va cubriendo la derecha hasta Asunción. Entonces, a Caxias lo flanquea por la izquierda, consigue avanzar en un terreno que al principio parecía un pantano complicado y así, pero consigue abrirse paso y sobrepasa esta línea defensiva. Y una vez está sobrepasado esta línea defensiva, se dirige hacia el sur. Eso hace que consiga una victoria en Itororó sobre el general Bernardino Caballero el 6 de diciembre y en Abay el 12 de diciembre. Claro, tras estas derrotas, López tiene que replegarse y luchará con 10.000 hombres contra 20.000 aliados, perdiendo en Lomas Valentinas el 27 de diciembre. Mientras todo esto sucede, en el frente norte, los brasileños retoman el Mato Grosso, debido a que sobre todo las guarniciones paraguayas que habían por allí, al ser necesitadas en otro frente, se han ido retirando. O sea, prácticamente, pues a medida que se iban acumulando fuerzas allí y los paraguayos han tenido que quitar las fuerzas que tenían allí, que tenían hacia otros frentes, han conseguido avanzar y ir recuperando gradualmente el Mato Grosso. Uh-huh. Y esto nos lleva ya hacia el 1 de enero de 1869, que es la fecha en que los brasileños entran en Asunción, ocupándola oficialmente el 5 de enero y saqueándola prácticamente pues a su merced. Y ya dos semanas después, ya Caxias dimite oficialmente por un tema de mala salud. Pasa que extraoficialmente se ve que había discutido con el emperador, que bueno, sí, ya hemos tomado Asunción, Paraguay ya es nuestra y no tiene sentido seguir luchando. Pasa que, por otra parte, el emperador, don Pedro II, se lo toma ya como una cosa personal. O sea, aquí la guerra no se acabará hasta que el Solano se rinda o sea capturado o muerto. David, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, añadiendo un poco a lo que decía Tony, la toma de Asunción, además, que fue totalmente salvaje. O sea, normalmente estamos en una época en que la guerra sí que empieza a cambiar, pero digamos que se emplearon sobre todo los brasileños en un saqueo brutal de la ciudad. O sea, hubo violaciones, quemaron prácticamente todos los edificios, las iglesias, las embajadas, todo. O sea, lo arrasaron completamente. Y estamos ante lo que era una guerra total. O sea, como estaba contando Tony, es que realmente, sobre todo por parte de los brasileños, porque sí que los argentinos, digamos que empezaron un poco a dudar de su participación. De hecho, ninguna tropa argentina entró en Asunción. De hecho, Mitre dijo que no quería que pasara vergüenza la bandera argentina, o sea, por los sucesos que estaban ocurriendo en esa ciudad. Y luego también los uruguayos, también pues por problemas internos, sobre todo pues su presidente también tuvo que retirarse pues para coger un poco el mando de la nación. Y fue todo derivando hacia una guerra, sobre todo entre Brasil y Paraguay, una guerra de exterminio, una guerra total, en la que claro, se da por hecho que no se rendía ninguna de las partes. Y sobre todo eso también no solo lo vemos en la actitud del emperador y de Solano López, sino incluso de los soldados. Porque claro, los informes que vemos en el Paraguay, o sea, en las distintas batallas, es que en muchas, incluso en las primeras campañas, estas que hablábamos sobre cuando invadieron Argentina y demás, se negaban a rendirse. O sea, muchas veces se han rodeado pues por soldados argentinos o brasileños que les combinaban a la rendición y se negaban. O sea, luchaban siempre hasta la última bala. Y de ahí ese número tan grande de bajas que tenían en las batallas. Normalmente no se retiraban, sino que luchaban todo lo que podían. Un poco de locos, Tony. Bueno, de locos, pero también pensemos la perspectiva que podía tener el nativo guaraní de acabar siendo esclavo a manos de los brasileños. O sea, es que hay un factor importante. Recordemos, Brasil es un país esclavista y el guaraní ciudadano teme porque va a pasar a trabajar en las guarniciones y en las plantaciones de algodón de los brasileños. Con lo cual, pues hombre, vende cara a su piel. Qué tremendo. Bueno, aquí también se... Bueno, yo he oído cosas como que también la mentalidad guaraní era un poco al estilo japonés, ¿no? Aquí no se va a rendir nadie y claro, pues como se lo vieron los americanos, que decían, ¿no? Y a estos tíos como los... Vamos a tener muchísimas bajas y intentarlos rendir y no se iban a rendir hasta el final. Bueno, pues con los guaraníes igual, que vendieron cara a su piel y que claro, lo que suelen decir es que no hubo más remedios que exterminarlos a todos, o sea, prácticamente, que ahora hablaremos de eso. Pero vamos, yo también oí lo de los argentinos que se negaron a entrar porque había llegado a sus oídos las troperías que estaban sucediendo en Asunción y vamos, que no entró. Así de claro, vamos, y además no dejaron piedra sobre piedra, porque incendiaron todo lo incendiable y más. Fin. Bueno, tremendo. Bueno, claro, pero el gobierno de Asunción, o sea, el gobierno ya no estaba en Asunción, el gobierno no estaba en la capital, y se había trasladado, quiero decir, ¿qué pasó con el gobierno de Paraguay? ¿Entraron en negociaciones? Porque yo sé que antes de Curupaití ya se había entrevistado, por ejemplo, se habían entrevistado López Solano con Mitre. Incluso se llegaron a entrevistar con, ¿cómo se llamaba el uruguayo? Venancio Flores. Exactamente, se entrevistó con ambos. Y por parte de Argentina no tenían problema de firmar cualquier paz o empezar a negociar. Pero claro, que como habían firmado la Triple Alianza, pues ellos, entre otras cosas, pues se remitían a ese pacto que no lo podían romper, tanto Mitre como Venancio Flores. Y al final, pues no pudieron entrar en negociaciones con Solano López. Por supuesto, Brasil se negó en rotundo a entrar en negociaciones de ningún tipo. Es decir, cuando las cosas todavía estaban un poco así por decir, Solano López quiso negociar, es decir, a ver si llegamos a una forma diplomática, y los brasileños se negaron. Así que las cosas por parte de los brasileños empiezan a tener un poco un cariz un poco chungo, no sé. Con lo que nos has contado antes, Tony, y lo de ahora, pues la verdad es que me encaja bastante con una posición de en plan de aquí hay que derrotarlos completamente por parte de los brasileños. Bueno, ¿qué pasó con el gobierno de Paraguay? ¿Se negó a negociar? ¿Negociaron? ¿Les permitieron ya negociar? ¿Qué pasó? Bueno, y la impresión que cojo es que el gobierno se convirtió en un gobierno itinerante. Hay que decir que durante 1868 tienen lugar los llamados procesos de San Fernando. Y es que resulta que a Solano López le llega a sus oídos que hay una conspiración para derrocarlo. Y entra en modo paranoico, o sea, empieza a encarcelar gente por temor a la conspiración y así, hasta el punto que hasta su propia hermana y su madre acaban siendo encarceladas. Y como más contrapunto aún, o sea, como más mayor nivel de paranoia, resultó que su hermano Benigno acaba siendo condenado por traición y fusilado. O sea, en ese momento pues ya está en un... O sea, ya es, salvando las distancias, guerra total. Yo no sé si era su hermano, pero yo sé que era una mano derecha, es decir, alguien muy cercano a él, que él lo acusó de que estaba conspirando contra él y cogió y dijo, si realmente piensa que estoy acusando, o sea, estoy conspirando, pues no pasa nada. Yo ordeno mi propio fusilamiento. Yo ordeno que lo fusilaran a uno mismo. No sé si esto forma parte del mito de esta guerra o qué, pero vamos, que como estaba al mando de las tropas, dio la orden de fuego y lo mataron ahí mismo. En fin, unas cosas un poco llamativas. No sé. Este hombre empieza a estar en modo paranoico y yo sé que este tío empieza a hostigar a sus propios hombres. En plan, acusando a las mujeres de sus oficiales de traición y cosas de estas. Y realmente así es muy difícil continuar, sobre todo en una guerra de guerrillas. No olvidemos que una vez has perdido la capital y así, la forma más rápida de legitimarte es purgar, o empezar a purgar allí en tus filas, salvando las distancias, evidentemente. O sea, no olvidemos, por ejemplo, el carlismo. En las últimas fases de la Primera Guerra Carlista se fusilan bastantes generales y hay unas purgas considerables. O sea, al final, pues bueno, sobrevive la facción de Maroto y consiguen pactar ahí el abrazo de Barguera, pero... O sea, en los movimientos rebeldes siempre ha habido una cierta tendencia a marcar terreno, a evitar que puedan haber equívocos y conspiraciones. Uh-huh. Bueno, y yo conté, bueno, lo que he visto por ahí es que hasta 400 hombres suyos fueron ajusticiados por ser acusados de traición, en fin. 400, no tenía muchos, ya que quedaba, podemos decir además cuánto les quedaba, porque yo he oído por ahí que no le quedaban más de 10.000 o 5.000 hombres para enfrentarse a lo que, vamos, al resto de los rivales, que obviamente iban mucho mejor. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, después de Tuyuti, todas las bajas que sufrió el ejército paraguayo las tuvo que suplir, sobre todo, digamos que hizo una movilización general de toda la población. O sea, todos los hombres que había ahora mismo en Paraguay tuvieron que presentarse a fila y logró levantar otro ejército, pues eso es lo que comentaba Tony, de en torno a los 40.000 soldados, pero vamos, que muchos no estaban aptos para ello. Y nada, sobre todo también esto lo que causó es que, sobre todo en lo que es la economía de Paraguay, la producción de alimentos y demás, pues bajara, porque no solo eran los hombres los que se iban a combatir, sino que con ellos llevan pues todos los animales de tiro y los animales de carga, o sea, los bueyes, los caballos, las mulas. Entonces, digamos que esa última movilización también dio un golpe de gracia brutal a lo que es la estructura económica paraguaya. También, hombre, cuando movilizó, bueno, pues puesto viejos y sobre todo gente, o sea, vamos a decirlo así de claro, niños. En esta guerra de guerrillas, que se plantaban ahí un ejército de niños, en algunos de los casos mencionaban con palos y piedras, algún cuchillo, alguna historia contra soldados brasileños, los pasaron por encima. Es que no les quedaba mucho más. En fin. Y claro, si encima te cargas, o sea, si encima quieres combatir con los niños, pues calcula. Bueno, Tony. Bueno, aparte de las historias estas, sobre todo de fuentes brasileñas, de niños, los que les habían pintado, bueno, de que iban con bastones, que se los habían pintado como si fueran fusiles y barbas postizas para parecer allí mayores. También por lo que leí en un artículo del The Economist hacía tiempo, que trae en un especial, concretamente en el especial de Navidad, creo que fue 2013, el despertar de Navidad 2013, comentaba que también mermó bastante la capacidad económica de Paraguay una enfermedad, una dolencia vertebral que empezaron a sufrir los caballos paraguayos. Por lo visto eso, y sobre todo en un ejército, como hemos comentado antes, dependía bastante de la caballería, evidentemente le supuso un problema. Y lo que comentaba David, que, o sea, evidentemente, pues el hombre a filas, que es campesino, resulta que ese campo no se siembra, ni se luego se recoge lo sembrado, es que el riesgo de siempre de la movilización total en poblaciones pequeñas. O sea, ¿por qué un país pequeño busca guerras rápidas? Pues para que enseguida los hombres luchen un poco y después vuelvan a sus quehaceres, que no entre la economía en quiebra. Luego también hay alguna cosa, por ejemplo, hubo epidemias de cólera y una de ellas en 1867, pues es que se cargó 4.000 soldados brasileños, pero rápidamente se extendió por los alrededores e incluso el duque de Caxias pues indica que mandaban río abajo o les dejaban los muertos a los paraguayos para que se extendiera la epidemia de cólera. calculados como puede ser. Y esos... Guerra biológica. Eso también se extendió a la ciudad de Paraguay y, claro, eso al final termina destrozando, ¿no?, a la población civil paraguaya. Incluso hubo generales que murieron, ¿eh? O sea, que Cesareo Domínguez, no sé si lo había mencionado, del ejército argentino, murió a causa del cólera. En fin. Ya vemos que aquí ya llegó después de... justo con la toma de Asunción ya es un... En plan, aquí ya no hay reglas de la guerra, se pasa cuchillo a todo el mundo, se hacen mil tropelías y van a por ellos y a por los paraguayos. Y los paraguayos, pues si tienen que reclutar niños, reclutan niños y a enfrentarse, claro. Y no tienen piedad con ellos, ¿no? Pasan a cuchillo a todos y se acabó. Y si tienen que quemar un pueblo entero, lo queman entero y los paraguayos intentan hacer una guerra de guerrillas, pero al final es que eso es una cosa que ya no... O sea, tampoco hay más soldados para combatir, porque los están matando todos, cualquier hombre de Paraguay los están matando todos. Así que, ¿qué es lo que pasa, Tony? ¿Qué va a pasar con López? Bueno, a estas alturas entramos ya a la campaña de 1869. Habíamos dejado a Caxias dimitiendo y llega enseguida su reemplazo, que es el yerno de don Pedro II, que es un príncipe francés, el príncipe Louis-Philippe Gaston d'Orléans, el conde de Eu. Chiste malo, nada que ver con Eu si te pego. Perdón, no podía resistirlo. Y el conde de Eu cuenta con 21.000 brasileños y 2.000 argentinos, otros argentinos bajo el mando del coronel Luis María Campos. Entonces hay una serie de choques, como por ejemplo en Peribebuy, donde 1.800 paraguayos con 19 cañones se enfrentan a una fuerza brasileña del primer cuerpo del general Osorio, que es 10 veces superior en número. En este combate hay 700 muertos paraguayos por 53 muertos aliados y 446 heridos. Hay un hecho duro en esa batalla y son las represalias que se generan por la muerte del brigadier João Manuel Mena Barreto, que se ve que era un hombre al que sus tropas brasileñas le tenían mucho cariño. Y eso conlleva que las tropas brasileñas, en venganza, quemen un hospital lleno de heridos paraguayos y que el conde Deu mande decapitar al propio teniente coronel Pedro Pablo Caballero, el que mandaba las tropas paraguayas en Peribebuy, y al alcalde del pueblo. Como hemos visto, las represalias que hemos comentado antes. Habrá otro último choque en Acosta Ñu, donde Bernardino Caballero y 6.000 paraguayos luchan contra 20.000 brasileños. Los paraguayos pierden 2.000 bajas y sufren 1.200 prisioneros de guerra. Y el problema es que aquí ya los paraguayos ya pierden toda su artillería, mientras que los brasileños lo sufren 305 bajas. En esto entramos en unos combates, porque como vemos constantemente, las pérdidas paraguayas, que no se las pueden permitir demasiado, son muy superiores a las de los brasileños, que podrían perfectamente encajarlas, pero bueno, parece que van tirando adelante. Es una debacle total, ¿no? Sí, ya llegamos ya al gran desenlace, al gran final de esta campaña, que tendrá lugar en Cerro Cora, donde 200 paraguayos con Solano López acaban siendo rodeados por tropas brasileñas y el propio Solano López, en una escena muy épica, estará peleando junto a su hijo José Francisco López Lynch, cariñosamente conocido como Panchito, y acabará muriendo alanceado por un jinete llamado Chico Diablo. Y hay sus famosas palabras, que dicen que fueron sus últimas palabras, que dice que él dijo: muero con mi patria. Posteriormente. Y muchos dicen que realmente murió con su patria, o sea, junto con su patria. Literal. Bueno, hay que decir que el Chico Diablo lo hiere gravemente, pero le darán un tiro de gracia con una pistola en la cabeza. Y aquí, señores, pues... Yo había oído que a la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, la Lich. La señora Lich. Sí, la señora Lich, pues también fueron a matarla. Lo que pasa es que un oficial que andaba por ahí, se dice que un oficial argentino, dijo: no, a esta no la toquen, queda a mi cargo. En plan de por lo menos algo de caballerosidad hubo para que no, para que no la mataran allí mismo. Sí. En mi edad era la señora Eliza Lynch. Uh-huh. Bueno, Eliza Alicia Lynch. Sí. Esa misma. ¿Cómo es? Repítelo. Eliza Lynch. Eliza Lynch. Bueno, Eliza Alicia Lynch, estrictamente. Uh-huh. Pues eso, pues que la iban a matar y un oficial argentino, pues la salvó, le salvó el pellejo. En fin. Bueno, pues y ahí, ¿qué pasó? Ya no queda nada. ¿Qué queda? No queda nada más. No, aparte queda Paraguay ya ocupado por las potencias de la Triple Alianza y posteriormente ya se formará un gobierno, bueno, a cabo de unos años se formará un gobierno con simpatías evidentes hacia la Triple Alianza Paraguay independiente, pero bueno, hice los cálculos con todo, con las consecuencias de la guerra, perdieron como unos 140.000 kilómetros de territorio. O sea, 40% de su antiguo territorio, que para hacernos una idea busqué y la extensión Grecia, miré, y eran 134.000 kilómetros, y Tíbet sí que entraba en esas dimensiones. Pasa que vas a pensar que Grecia, claro, al incluirte todas esas todas las islas es complicado hacerte la idea, pero Tíbet sí que al estar más encerrado en tierra, pues es más fácil de hacerte la idea de lo que perdieron. Uh-huh. De todas formas, hay mapas, ¿eh? O sea, de cómo era Paraguay antes, y para que vean que, más o menos, o sea, yo he leído por ahí que perdió un tercio de su territorio. A mí me parece que sí que es una. Bueno, me parece que sí, es una burrada, ¿no? De pérdida de territorio. Pero bueno, antes era así, pérdida de territorio, tal cual. Más grave es lo que vino después, ¿no, Tony? Porque, bueno, aquí tenemos una serie de preguntas en las cuales, bueno, pues ya pasamos a las conclusiones, ¿eh? Porque ya lo estamos diciendo, pero Jimmy Stingray dice un what if que habría sido el Paraguay, etcétera, o sea, ¿cómo creéis que habría evolucionado? Eso si queréis lo contestamos después. De no haberse producido la guerra de la Triple Alianza o el paraguayicidio. 1861, 1.300.000 habitantes. Primer censo de posguerra, 1886, 263.751 habitantes. Es decir, que pasamos de 1.300.000 habitantes a 263.000 habitantes. O sea, que han perdido, ahí han desaparecido más de 1.000.000 de habitantes por en medio, entre los dos censos. Bueno, luego nos pregunta cómo se veía desde España este conflicto. Muchas gracias, cracks. En fin, realmente podemos corroborar que fue un paraguayicidio. Las consecuencias demográficas fueron gravísimas. O sea, según Thomas Bingham, murió prácticamente el 60% de la población y en el caso de los varones paraguayos, un 90% de ellos durante la guerra, tanto por combate como por propias, por enfermedades y así. Repitamos esta cifra. Un 50% de la población. 60%. Un 60% de la población. Y en el caso de los del género masculino, un 90%. Sí, señor. ¿Y esto? Yo haciendo. Sí, perdona. No, yo haciendo aquí también una simulación. Es que nosotros vemos, por ejemplo, de Paraguay, porque es una nación identificable que vemos en un mapa. Pero es que estamos en América, y en América lo hemos visto también en otros istocas, y hemos hablado muchas veces que a las naciones nativas se las muchas veces se las aniquiló de esta manera. Uh-huh. O sea que, y claro, hablábamos de Paraguay, que también tiene un componente nativo muy importante, y que las otras naciones, la Triple Alianza principalmente, pues sí que tenían un punto de vista a lo mejor mucho más europeo, enrolaban mucha población europea en sus tropas, y sí tenían esa visión de los paraguayos, más como una, digamos, como una tribu nativa que como una nación-estado, que es como nosotros la identificamos actualmente. Y ahí, pues, simplemente es una valoración personal, como a lo mejor en esta época se vio aquello, lo que hablaba del paraguayicidio. O sea, realmente sí que desde el punto de vista de la historia de América fue muy común lo que ocurrió. Pues sí. Hombre, después habrán unas campañas y más cosas que ya sería meternos en lodazales en Argentina y tal, pero vamos, que a la mínima que podían le metían mano a las poblaciones nativas. Ya hemos hablado un poco de América del Norte y lo hemos visto. quería decir una cosa, que de los datos que ha dado Tony, para que la gente se tome en serio los números que hemos dicho, se supone que Thomas Wigan no es ni revisionista, o sea, es de las versiones más desfavorables a la historia vista por Paraguay, para que la gente lo haya, se haga la idea, ¿no? Es como la versión más oficial, no es nada revisionista ni nada propagandista ni populista ni nada de eso. Es, las cifras más oficiales son, pues, representan las que cuenta Thomas Wigan, es decir, y que se supone que van a favor de los reclamos de Paraguay, de decir, oye, esto fue un genocidio. Y se supone que esto, ese hombre no es nada revisionista. O sea que no, esas cifras, para mí, eso me da bastante credibilidad sobre esas cifras. O sea, que el tío que menos sensacionalista es con esto, dice esto, o sea que son cifras gravísimas. Y bueno, no sé si alguna vez han pensado en pedir perdón o alguna cosa de estas. Tony. Bueno, ya también se comentaba que en los censos posteriores se veía, solamente de media había un ratio de un varón por cada 9 mujeres. En algunos pueblos había un varón por cada 20 mujeres. O sea, una bestialidad. Tremendo. Porque prácticamente es acabar con un pueblo, literal. Porque simplemente por herencia, o sea, la herencia genética que queda es que es tan limitada, ¿verdad? No sé, es tremendo. Uf. Me permitirás, para quitar hierro al tema, imagínate grabar Condenados Podcast allí. Bueno, le mandamos un saludo a los amigos de Condenados. Pero yo sé que hubo un poco de una política inmigratoria. No sé si ya veis algo de ello, pero vamos, me suena que hubo después de la guerra, pues que el Paraguay, viendo la situación, promovió que vinieran al país y que por lo menos se poblara de algún tipo de población masculina, ¿no? Dice, es verdad que fue la guerra donde más muertos hubo en proporción a la población total del país. Sí. ¿Cuál fue el número de muertos en total? Nos pregunta José Hernández. Pues ya lo hemos dicho, por lo menos 1.000.000 de por parte de 1.000.000, bueno, a lo mejor 600.000 habitantes, una cosa así, o 700.000, eso seguro, por parte de Paraguay. No sé si por parte de los aliados tenemos cifras. Yo lo que había encontrado por los paraguayos pasaban de 400 a 100 y algo mil, que más o menos me cuadra. Y por parte de los aliados, yo lo que he encontrado es que por parte brasileña se estima que hubieron unos 100.000 muertos y de 10.000 a 35.000 para los argentinos. Uh-huh. O sea que también. Lo suyo, vamos. Sí. Es una burrada, ¿eh? Sí. O sea que. Ah, para una guerra de entonces. Sin piedad, ¿eh? No hubo ningún tipo de cuartel. Me parece tremendo. Porque la guerra de secesión, perdón, americana, sí que estaban, creo que al final las bajas totales estaban también en torno a casi a 1.000.000 de personas, ¿no? En Estados Unidos. Creo que recordáis que es de más o menos de la misma época, es que ya empezaba a ser la guerra industrial, la guerra donde los ejércitos empezaban a tener bajas muy, muy, muy grandes. Uh-huh. Bueno, tenemos la. José Cho nos seguía preguntando, dice, ¿y la política inmigratoria de Paraguay tras la guerra debido a la falta de hombres adultos? En fin. Yo había oído que sí, que promovieron un poco de política para que viniera, aunque fueran extranjeros, da igual, pero que viniera alguien aquí a. Es que si no hay hombres, hay muchas cosas que no pueden funcionar sin los hombres, ¿no? No digo que seamos esenciales, simplemente para poblar el país es que es necesario, porque si no, no hay un relevo generacional. Les hace falta eso, y también que los hombres hacían una serie de tareas que no hacían las mujeres, es decir, como mano de obra, simplemente por eso. O sea, son cosas muy elementales para la época, y que claro, promovieron una política de ese estilo. Tony. Sí, yo. Por lo que he encontrado aquí, posteriormente los gobiernos paraguayos empezaron a promocionar la inmigración, ofreciendo a los inmigrantes un viaje gratuito a Paraguay y tierras por allí. Y claro, se empezaron a crecer por allí una serie de colonias utópicas, como por ejemplo una Nueva Australia y una muy curiosa que es Nueva Germania. Sí. Que una de sus fundadoras resultaba que era la hermana de Friedrich Nietzsche. Donde, por cierto, pues se ve que aún ondea por allí la bandera alemana. Uh-huh. Y que resultó, bueno, nos trae al dato friki que el primer partido nazi fuera de Alemania se fundó en Paraguay en 1931. No, no, y siempre se ha hablado, porque siempre se dice, no, es que Hitler se escondió en Argentina, que no murió, se escondió en Argentina y tal, y también se habló que se había escondido aquí en Paraguay, o sea que, porque había mucha, como había una colonia alemana importante por estas razones, pues que se había ocultado allí, bajo otra identidad, en fin. Uno de los hijos de uno de los jefes de la policía paraguaya se llamaba Adolfo Hirohito. Ah, qué bien. Declaración de intenciones. Sí, sí, sí. Es como la película La vida es bella, ¿no? Que tiene dos hijos, uno se llama Benito y otro se llama Adolfo o algo así. Uno de los personajes, en fin. Nos pregunta Juan Veravente, el mariscal López, héroe o sádico loco que llevó a su país a la ruina. Bueno, es el momento de que hablemos de esto. Opiniones personales, ¿eh? Histogan no se hace responsable de las opiniones de los contertulios. No sentamos cátedras. Sí, sí. Bueno, ¿qué pensáis? Después de lo que hemos visto, yo creo que ya nos podemos hacer un poco a la idea de cómo está el personaje. Oye, no tiene por qué ser un personaje que sea todo el rato igual, sino que según van aconteciendo cosas, pues puede haber cambiado, ¿no? ¿Qué pensáis? Si queréis hablar yo, o sea, lo que te refiráis. Abre fuego, oye. Venga, abro fuego, venga. Pues yo creo que este hombre le faltaba un poco de preparación. Era un hijo de un dictador, él era un dictador también. Yo ya no entro en que si era sádico, que eso también es propaganda propia de la guerra, ¿no? Que es lo que les vendían y todo eso. Uruguay, o sea, Paraguay funciona más o menos bien. Yo creo que tuvieron un error de cálculo de coger. Tampoco tenían mucha opción de intervenir directamente en Uruguay, pero que a lo mejor no se tenía que haber inmiscuido tanto y haber esperado, haber tomado una estrategia más defensiva y no de tanto de intervención cuando sabes que no puedes ir a Uruguay a ayudar a los tuyos. Y haberse movido de otra manera. Y él no era un general, él era simplemente un, aunque se llamara mariscal, pero bueno, si eres dictador te pones el título que quieres, con todo mi respeto. Y sin embargo sus rivales sí que lo eran, y a pesar de que Mitte tampoco es que lo hiciera demasiado bien, pero en cuanto lo tomaron el mando los brasileños fueron muy expeditivos, acabaron con la guerra bastante rápido, por lo menos en la parte más tradicional de la guerra, que es actuar contra Asunción, ¿no? Para tomar el río y tomar Asunción, y ahí se acabó la guerra, lo que sería lo regular. Pero este hombre, bueno, pues intentó hacer lo que pudo con sus conocimientos, y bueno, yo creo que una vez que ya vio todo perdido, pues veía enemigos por todos lados y que pensaba que como los sátrapas en cualquier momento lo iban a matar, ¿no? Y bueno, pues no sé si es un sádico loco que llevó a su país a su ruina, pero él intentó mediar en 1867. Quiero decir que hubo un momento que quiso negociar y no le dejaron negociar. Entonces, no es que dijera, bueno, pues aquí ya vamos a morir con las botas puestas o victoria o muerte. Pues no. Llegó un momento que quería negociar y no le dejaron. Entonces, no me parece que fuera tan sádico loco, lo que pasa es que al final pues se le piró la cabeza. Ya veía enemigos por todas partes. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo un poco hijo de su tiempo. O sea, no olvidemos que estamos en una época que el referente grande era Napoleón. O sea, Napoleón iba a quedarse cruzado mientras las fichas se iban preparando para hundirle el castillo. No, o sea, él iba a llevar la iniciativa, iba a golpear primero. Pues ya se sabe que el que golpea primero golpea dos veces. puso los medios, puso las cosas, pero al final, pues bueno, como siempre, muchas veces se afrontó fuerzas mayores de lo que podía enfrentarse. Y posteriormente, pues hombre, a veces que en los momentos, así como el éxito es un impostor que hace sacar una imagen de ti, el fracaso hace que realmente se vea quién eres. Y supongo ese momento, pues bueno, viniendo de un régimen que era complicado, o sea que por mucho que por la imagen de dictador, pues bueno, parece que los paraguayos le apoyaban, parece que contaba con el apoyo guaraní. O sea, en este aspecto supo aprovechar la causa nacionalista de una forma que al final, pues bueno, llevó a la destrucción del país, sí, desde luego, pero bueno, mantuvo una nación en pie de guerra prácticamente hasta el final. Lo que habría que preguntarse es si la decisión, o sea, si es acertada la decisión de utilizar a todos los niños. Eso, o sea, obviamente quien mata es muy responsable de lo que sucede, porque matar a niños pues es de locos, pero también reclutarlos y mandarlos a una guerra que ya está perdida, entrégate tú, no sé, me parece increíble. A mí, por ejemplo, lo que me parece es sobre todo en el aspecto diplomático, que es donde peor lo hizo. O sea, Solano López, en ese aspecto, siendo el presidente de un país que no lo vemos, está enclavado. O sea, no es un país sin salir al mar, sin capacidad de conseguir recursos y demás. Fue capaz de diplomáticamente no fue capaz de tener una salida. O sea, se enemistó con todos sus vecinos en un solo conflicto, cuando realmente su guerra, su idea original era contra Brasil. O sea, no fue capaz de aprovechar la situación de Argentina o alguna otra alianza a su favor. Yo creo que este fue su principal fallo. O sea, luego pues la campaña, pues muchas veces depende de la suerte y demás. Yo en el aspecto militar, pues le achaco un poco lo que comentabas tú, que era más tendente a grandes batallas, a grandes ataques. Como bien lo ha dicho Tony, un hijo de la idea de Napoleón. Cuando realmente Paraguay es un país que por su geografía es muy fácilmente defendible. O sea, es un país que una serie de fortalezas. De hecho, los asesores británicos que tenía el gobierno paraguayo así lo vieron, y así pues erigieron grandes fortalezas como Humaitá. O sea, para estar preparados pues para la defensa de los principales cauces y las principales vías de acceso a la capital. O sea, que en este aspecto yo creo que es una persona que sí que hizo bien en algunos aspectos, pero sus principales fallos fueron sobre todo en la diplomacia. O sea, no puedes tener un país que está un país mediterráneo entre otros países y tenerlo enemistados con todos tus enemigos, con todas tus fronteras. Es que te enfrentas a la destrucción total. Y en lo militar, pues eso, también intentar planear ofensivas pues que no tenían mucho sentido o que le costaron muchas bajas, y que realmente pues lo que hizo fue a cortar la guerra y realmente los países vecinos sí que hubo una cierta oposición, sobre todo en las zonas más lejanas de Brasil, en el norte de Brasil, en regiones argentinas, incluso en Uruguay, pues que ya no veían esa guerra con utilidad, no veían pues que un enemigo totalmente acosado pues ya fuera un peligro para ellos, y que siguieran mandando pues eso a sus familiares a la guerra en vez de estar pues con ellos y pues produciendo para la nación. O sea que realmente en esos grandes ataques lo que hizo fue alargar la guerra. Y la última oportunidad que tenía de paz o de haber salido en una paz negociada. Yo creo que eso fue un principal fallo, así siendo un poco crítico. Tony. Bueno, has comentado, David, la parte económica, y no he podido evitar pensar que sí, hemos hablado de que es hijo de su tiempo, del pensamiento de Napoleón, pero tampoco, también no olvidemos que es el tiempo de la guerra, de Karl von Clausewitz. De la guerra es la continuación de la política por otros medios. Tras atribuir algo, aunque parece que no es suya. Quiero decir, en este aspecto, si busco, parece ser que busco un tema rápido, es que claro, si la jugada con Uruguay le hubiera salido bien, o sea, si al final logra meter un ejército que llega hasta Uruguay y vence a los brasileños, pues que tienes, giras prácticamente la tortilla, vale que sí, que tienes dejas a los brasileños prácticamente noqueados y tienes a los uruguayos de tu lado. Pero llegó tarde. Y ponte con esto contra Argentina. Llegó tarde y a lo mejor tenía que haber ido directo, que era lo que siempre se le achaca, pero claro, el camino no era directo. Es que es complicado. Es una situación, la verdad es que de principio no estaba muy bien posicionado para él, pero si le hubiera salido bien, Pues, oye, no sé, yo creo que tenían que haber jugado mejor sus bazas en los despachos, como se dice. Y haber, yo que sé, puesto un poco de su lado a los argentinos. Es decir, parece que no estaban muy por la labor los argentinos. En fin, ya lo explicamos al principio del programa. David, ¿ibas a decir algo? No, hombre, ya simplemente es añadir que es que, claro, la política argentina en esa época era muy voluble. O sea, dependiendo más o menos de quién ostentara el poder, podía ser, pues, con la más federalista o más provincialista, además. O sea, que depende un poco de, digamos, de la situación política del momento para haberse definido el ataque. Y claro, es que yo veo que siendo un pejo Paraguay, teniendo Argentina y Brasil contra ti, es que te hacen la pinza. Uh-huh. Fíjate que la situación de Paraguay respecto a Brasil no es nada mala para tener una campaña, siendo un país mucho más pequeño. Lo que pasa es que, digamos que los brasileños, para enviar tropas a Paraguay sin pasar por territorio argentino o digamos, introduciendo lana en la marina, en los ríos, lo tenían muy, muy, muy difícil. O sea, tenían que, pues, prácticamente atravesar toda la selva y poner un ejército, o sea, con lo que conlleva eso en infraestructura y en logística. Cuando hubo la violación del territorio argentino por parte de Paraguay, pues ya los argentinos directamente dejaron entrar la armada brasileña y bueno, fue otro de los clavos que puso el final de Solano López. Sí, a lo mejor si se hubieran enfrentado así en Argentina, otro gallo hubiera cantado, porque le hubiera dificultado logísticamente las cosas. Lo que pasa es que siempre se ha acusado a Argentina de, por lo menos, dar apoyo logístico a Brasil. Por ejemplo, en la invasión de Uruguay. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí Brasil, Argentina y Uruguay endeudadísimas. Y yo diría, ¿y con quién se endeudaron? Venga. Entre Londres y Nueva York. Pues, claro, no olvidemos que el peso, a medida, bueno, los créditos de Londres son fluyentes y posteriormente los estadounidenses encontraron una forma perfecta, un lugar a quien colocarle todo el armamento fabricado durante la Guerra de Secesión. Uh-huh. Y entonces, a nivel también de consecuencias en todos los países, podríamos decir dos cosas en Brasil y una de Argentina. En Brasil podemos decir que influye bastante en que posteriormente cuestione y haga que llegue a su fin esa peculiar institución de del esclavaje, que acaba siendo erradicada en 1888, y que también, por otro lado, el ejército consigue bastante reputación por esta victoria y consigue ciertos galones y consigue una posición de fuerza que le permitiría acabar con el imperio, o sea, que haya un golpe de 1889 y al final pues se declare una república, y que todos los que eran capitanes y comandantes durante la guerra de la Triple Alianza, pues son los generales que en 1889 derrocarán al emperador brasileño. Y por el lado argentino, por lo visto, eso reforzó la posición de Buenos Aires dentro de todo el entorno de Argentina, de convertirse en la provincia que toma las decisiones políticas y económicas de la nación. Bueno, vamos a ver. Yo tenía aquí unas cifras, no sé si me las podéis confirmar, pero vamos. Oficialmente los gobiernos estos no se habían endeudado con el gobierno inglés, sino con gente que tenía mucho dinero allí. Y parece ser que la deuda externa de Brasil creció hasta 56 millones de libras. Argentina hasta 9 millones y la uruguaya pues 250 mil libras externas, perdón. O sea que no llegaba al millón. Un poco así, esto no sé si las cifras hacen la idea, pero fijaos, 56 millones de libras de esterlinas respecto a 9 entre Brasil y Argentina, pues es bastante diferencia. Luego al gobierno paraguayo le obligaron a endeudarse para pagar los pagos de la guerra, ¿no? Pues más o menos por 1,5 millones. Y lo que pasa es que al final pues eso fue creciendo pues por los intereses y tal, y siempre se... El tema está que aquí, de hecho, tenemos una pregunta, dice, ¿quién ganó de esta guerra? Guerra sin ganadores. Dice Mario Cuesta Martín, eso fue un genocidio patrocinado por los bancos ingleses. Vamos a ver, si alguien ganó de esta guerra, yo creo que eso es indiscutible, fueron los ingleses. Porque vamos, consiguieron préstamos para todos los contendientes. Traeríamos la lógica de oferta y demanda, o sea, como se dice y en términos de política, nunca desaproveches una buena crisis, y siendo el centro de poder económico la Londres victoriana, no olvidemos que estamos en los tiempos victorianos y así, pues evidentemente, y creo que quizá de una forma colateral, tangencial o así, pues sí, vale, los bancos británicos consiguen colocarse en una buena posición de crédito, consiguen que los préstamos sobre las economías de la Triple Alianza les pongan una posición ascendente y así, no hay que ir muy lejos para ver paralelismos en la historia. Uh-huh. Pero yo lo veo más como un efecto colateral tangencial y un efecto de mercado, de oferta y demanda. No sé, yo soy muy de la navaja de Ockham. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo y estoy metiendo aquí temas que siempre se han dicho sobre esta guerra. Lo digo para que la gente lo piense raro, pero siempre se ha dicho que los bancos británicos, en realidad, algunos, por ejemplo, los Rothschild y tal, pues están detrás de esta guerra y habían metido tal y siempre habían y son los grandes beneficiados y hay algunos detalles así que son un poco raros, como que en las juntas de gobierno de Buenos Aires, de Argentina, estaba siempre presente el embajador británico. Cosas un poco raras y tal. Cosas como que, por ejemplo, las industrias y el ferrocarril o las partes que no fueron destruidas fueron intervenidas para compañías británicas. Una serie de cosas un poco raras. Por eso digo este tipo de cosas, para saber cómo lo veis vosotros. Vamos. David, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, yo veo que es el típico efecto imperio, o sea, lo vemos actualmente día a día. Ahora mismo, cuando hay alguna crisis o surge algún conflicto en el planeta, en todos los mentideros aparece Estados Unidos, culpable, inocente, Estados Unidos interviene, no interviene. ¿Por qué? Porque es la potencia preponderante y siempre va a tener algún interés ahí. En esta época en la que estamos hablando, la potencia preponderante era Gran Bretaña. Y obviamente, claro que tenía intereses. Y claro que sacó su beneficio de la guerra. Pero yo estoy con Tony, o sea, fue mi ventajismo financiero. Si tanto Argentina como Brasil hubieran desarrollado una industria armamentística propia lo suficientemente grande, pues a lo mejor no tendrían que importar grandes cantidades de armas y demás. O sea, es algo parecido pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tuvo su guerra de secesión, sí que tenía una industria bastante potente para asimilar la fabricación de armamento, pero también se hicieron algunos pedidos, sobre todo por parte de la Confederación a Gran Bretaña de armamento, y claro, pues con sus créditos y demás. O sea, digamos que es la posición de cuando eres un imperio, cuando tienes esa influencia en el mundo, pues claro que vas a estar ahí en todos los conflictos, o sea, de una manera u otra sí vas a tener influencia. Y bueno, ya sabemos que los conflictos es una manera de sacar dinero, y mientras más se extienda en el tiempo, más dinero vas a sacar, más créditos vas a necesitar. Pero luego hay que saber en qué momento esos créditos se pueden pagar. Porque claro, las empresas, porque creo que los paraguayos sí que tuvieron muchos asesores británicos. De hecho, Solano López estuvo bastante tiempo por Europa y contrató a bastantes y además tuvo contratos con astilleros muy importantes de Gran Bretaña. Pero claro, digamos que los astilleros en el momento en que Paraguay cambie de régimen o que Paraguay pues pierde la guerra y no puede hacer frente a esos pagos, pues toda esa inversión se viene abajo. O sea, es un tema muy complejo. Uh-huh. Tony. Sí, siempre la culpa es de los bancos, pero los traficantes de armas, ¿qué? Siempre salen de rositas. Bueno, hombre. Yo decía estas cosas porque ya he introducido un poco que hay una serie, hay un par de contraposiciones. La historia más o menos oficial, que es la que sea un poco pues como la hemos contado nosotros y con algún detalle y tal y cual. Y luego ha habido un movimiento desde hace unas cuantas décadas que le llaman revisionista, en el cual pues hablan de que en realidad Inglaterra estaba detrás de todo, porque tenía intereses, porque Paraguay estaba cerrada sobre sí misma, que tenían que abrirse, que era un mal ejemplo para América Latina, para su dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Se apoya en todas las rebeliones, esta tesis se apoya en el tema de las rebeliones argentinas, de que era en contraposición a esa Buenos Aires y ese Brasil super liberal en el cual pues quería dominar, vamos, que no les interesaba ese modelo federalista estadounidense, que difícil de dominar por parte de Inglaterra. Y incluso se llega a decir que los problemas que después de la guerra de secesión que no tenían algodón los ingleses para su industria, y con los problemas que tenían en la India, pues que Paraguay les estaba pagando el algodón directamente con oro. O sea, que le tenían que pagar a Paraguay el algodón con oro. Y claro, eso era insostenible, y que bueno, pues provocaron con sus movimientos cambio de gobierno en Uruguay. Tenían más o menos dominado Buenos Aires. Y en realidad también Brasil era muy de su corte. En fin, pues esa es la posición revisionista. Para que veáis que hay dos, nosotros queremos poneros una visión y contaros que hay otra visión que está muy extendida allí, sobre todo en Paraguay y en Argentina, desde hace unas cuantas décadas. De hecho, en la bibliografía mencionaremos algunos personajes que seguro que os suenan, y algunas obras en la que hablan pues de una de las visiones, ¿no? Hasta aquí. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esto, pero si no, seguimos adelante. ¿Os parece? Seguimos adelante. Vamos, adelante. Venga, bueno, pues Tony, ¿guerra total? Yo creo que sí, que en este aspecto, tanto por el nivel de mortandad como por la lucha, las tropas que al final pone Paraguay, es una guerra total para Paraguay. Uh-huh. O sea, el nivel de lucha y así... Sí, es como de exterminio, o sea, o es vida o muerte, ¿no? Para ellos. Sí, salvando las distancias que como cartagineses y romanos. Sí, un poco sí. Sí. No se llegó a sembrar de sal y así, pero me refiero a que a nivel de acarnizamiento, pues bueno, todo lo acarnizado que puede ser un conflicto en el siglo XIX. Y entre dos poderes, o sea, no es un conflicto como los ingleses contra los Sikhs, son dos poderes allí luchando, reconocidos, con cierto pose occidental, que luchan. Y pese a esto, es una lucha cruel y brutal. Podríamos decir que a lo mejor el factor que da ese rollo cruel es, aunque son dos países que se suponen civilizados y tal, lo que hace que no sé, que haya ese encarnizamiento, puede ser un factor étnico, porque es sorprendente. O sea, es decir, me sorprende que dos naciones civilizadas, vecinas y tal, lleguen a esa situación cuando en realidad no ha habido rencillas previas realmente graves, en plan de encarnizamiento entre ellos. Me llama muchísimo la atención. Entonces, no sé si el factor que David dejó caer antes podría tener algo que ver. Yo creo que puede ser, pero creo que también llegó... El conflicto se prolongó tanto que al final abrió la caja de Pandora. Y, o sea, yo, por ejemplo, pues a ver, pensemos que somos un soldado brasileño, que llevamos tiempo allá moviéndonos entre fangares, lodazales, peleando con un ejército de guerrilla que de tanto en tanto te tirotea, que de repente resulta que un compañero que tienes desaparece y al cabo no te lo encuentras degollado. El final, en el fondo, muchas veces el hombre en situaciones extremas aún actúa como en la jungla, y puedes atar ese nivel de crueldad o de hastío, de decir, a ver, aunque o sea, si no podemos conseguir razonar con ellos, pues que no quede ninguno para razonar, pero acabemos ya esto de una maldita vez. Uh-huh. Yo es la explicación que le vería, y no es un comportamiento que defienda o así, pero o sea, ponerte en la psicología de la persona en unas circunstancias tan extremas como puede ser una lucha así, es la única explicación que yo le veo. Uh-huh. Como has dicho tú, no es justificar, es explicar, intentar explicar de qué es lo que se pasaba por la cabeza y por qué llegaron a hacer eso. David. Sí, bueno, es decir, lo que hablabas de factor étnico, bueno, aparte de lo que dice Tony, también es que de Paraguay había, digamos que los soldados paraguayos también tenían un sentimiento racista hacia los brasileños sobre todo, porque hay que recordar que aunque los ejércitos sí que tenían cierto corte occidental, sobre todo la oficialidad era de familias descendientes de europeos y demás, los soldados de a pie, casi todos, por ejemplo, en Brasil, la gran mayoría eran mulatos. Igual que en Paraguay eran guaraníes, en Argentina y Uruguay sí que había más población, digamos, de origen europeo, pero en Brasil, por ejemplo, era sobre todo gente mulata. Incluso hay regimientos, tanto en el ejército paraguayo como en el ejército brasileño, solo de población negra. O sea, que tampoco es que fueran, digamos, o sea, sí que hay, yo, por ejemplo, el factor este que comentaba de los guaraníes, sí que lo veo pues como, digamos que más como el símil con las naciones de América del Norte, las naciones indias que hemos comentado en otros istocas, pero sí que es una nación, pues eso, occidental, una nación reconocida, pero de que tiene una complejidad étnica bastante grande, tanto unos contendientes como otros. Uh-huh. Así que yo creo que hay un componente de racismo, pero sí que muy, o sea, digamos que es, pues eso, de etnias distintas y demás, pero no que fuera en plan de que los brasileños de pronto quieran aniquilar a todos los indios, vamos, a todos los guaraníes, o que los guaraníes quieran aniquilar a todos los mulatos, sino más, pues eso, pues tipos de población distinta, con costumbres distintas, pues que al final es más fácil hacer ese filtro de estos no son los míos, pues me los cargo sin cargos de conciencia. Uh-huh. Vamos, que no fue un plan predefinido ni nada de eso, sino que al final se llegó allí. Bueno, vamos a ver. Nos preguntan varios oyentes, dice Mike Castañera García, dice, posición de España respecto al conflicto. Juan Pardo Martínez dice, ¿cuál fue la posición de España durante el conflicto, su influencia y saber si fue resultado de los procesos de independencia de los países de Latinoamérica? Manu Galeano dice, ¿cuál fue la implicación de España a nivel diplomático, económico y político? ¿Apoyamos a alguno de los contendientes de manera directa o indirecta? ¿Y cuál fue la repercusión del conflicto en nuestros últimos territorios de ultramar? Gracias y seguid manteniendo viva la historia con mayúsculas. Bueno, ¿qué podemos decir? España no está. La verdad es que yo he mirado y he visto que implicación cero patatero. Ya hablaremos después, pero de otros países, pero España, yo creo que España estaba para otros casos entonces. Lo que decía Tony al principio el Istocast, que hablaba de que estábamos como por el Pacífico, ¿no? Sí, ¿de dónde viene el nombre de la calle, de la avenida Callao en Madrid? Pues sí, de la Plaza Callao. La Plaza Callao, perdón. Sí, la Plaza Callao, pues de Vasco Méndez Núñez, ¿no? Casto, eso. No, sí, entonces estábamos en guerra contra las marinas chilena y peruana y estaba, pues bueno, estábamos en el Istocas de las Malvinas, nos maravillábamos de cómo los británicos habían conseguido transportar una flota desde Gran Bretaña hasta las Malvinas y por entonces, 120 años antes, pues había una escuadra española luchando en el Pacífico lejos, ocupando las islas Chincha, dando unas islas que producían guano, que iba muy bien para la industria española, y que las bases, había las bases de España que estaban lejos, y las bases más cercanas al Pacífico estaban en Filipinas, en la otra punta. Y, o sea, a mí me parece, con perdón, una machada. Sí, tan machada fue que, si no me equivoco, Méndez Núñez iba a bordo de la Numancia, que fue... vamos, que era un acorazado, uno de los primeros acorazados que tuvimos, no sé si el primero, y tal machada fue que después, para volver a España, volvió vía Filipinas y dio la vuelta entera al globo. Sí, tenemos un H-Files al respecto. Efectivamente, eso es. Sí, en el Museo Naval, perdóname, si no me equivoco, hay un pedazo de la Numancia, de la fragata, con un proyectil de cañón incrustado. Efectivamente, o sea, tienen un trozo del... de lo que es el casco, el blindaje, y sí. Se ve ahí como ha penetrado, pero penetrado bien, bien. O sea, que fue el primer acorazado del mundo en dar la vuelta al mundo. Y eso que, pues que tenemos un H-File, o sea, de una conferencia en la que se presenta el libro que habla sobre la Numancia. En fin, es una historia súper bonita. Realmente cuando España no tenía para mucho más y que le echaron ahí un par de eso, Pues eso, que España está para otras cosas, no para meterse en esos, en esas historias. Creo que a título personal sí que hubo algunos comandantes, sobre todo en Uruguay y demás, pues eso, provenientes de guerras carlistas y demás, pues que acabaron exiliados en América y por su, pues tener esa, digamos, esa experiencia militar, pues sí que comandaron algunas fuerzas en el frente, pero claro, son personas a título personal, no es política española. De hecho, no sé si Tony comentó al principio del programa que algo de los uniformes venía de aquello, que tenía una reminiscencia. Sí, está adoptado. Algunos de los uniformes eran parecidos con la boina carlista y así. Pasa que, claro, no olvidemos que posteriormente, sobre todo el carlismo, se nutre también de tropas que están defendiendo la Santa Sede, en esa especie de internacional blanca que había por entonces, y que no durante esos tiempos también tuvo lugar la, para algunos segunda, para otros tercera guerra carlista aquí en España. Requirió pues que todas las fuerzas de la causa estuvieran allí luchando. Uh-huh. Otra cosa, no sé si algo de armamento, porque sé que tenían algún, no sé si algún fusil o algo tenían los uruguayos o algo así, pero no sé si realmente se lo vendimos nosotros o era lo que quedaba de las guerras de independencia o no sé. Ah, parece que eran las carabinas de caballería modelo 1855, que hemos comentado. Sí, sí, entonces, pero vamos, que las habían comprado previamente, no para la guerra. O sea que, bueno, vamos a ver. En cambio, sí que tenemos por parte de algunas naciones, si queréis comentar algo más de esto, comentamos, pero si no, pasamos a influencia de otros países americanos. No sé, ¿pasamos? Sí, para adelante. Pues venga, para adelante. Luis Alberto Núñez dice, excelente idea de podcast de historia de Sudamérica. Mi pregunta, ¿qué influencia tuvo esta guerra en los conflictos posteriores en la región por la salida al mar? Bueno, venga, esto es interesante. ¿Qué influencia tuvo? No sé, algún conflicto más hubo de entre Perú, pero Perú tiene costa, contra Chile y Bolivia. Fue Bolivia, creo que fue Bolivia contra, fue Bolivia y Perú contra Chile, que fue cuando perdió Bolivia la salida al mar, la guerra del Pacífico. Uh-huh. Y luego también hubo otra guerra. Alguna vez la trataremos, porque Rodrigo es un gran especialista en aquella guerra. Y luego también la guerra del Chaco, que creo que Paraguay debió recuperar un poquito de territorio. También creo que fue contra Bolivia, ¿no? No estoy seguro ahora mismo, la tengo por ahí, pero sí que Bolivia. Que hubo varias guerras, sobre todo para definir esas fronteras. Y bueno, y simplemente así un poco más políticamente decir que después de la independencia de las colonias americanas, la gran ganadora en Sudamérica fue Brasil. Porque si vemos un poco, digamos, los territorios españoles después de la independencia, o sea, Paraguay perdió territorio, pero Bolivia, lo que perdió no tiene nombre. O sea, los conflictos que tuvo y Brasil, al ser más grande, al ser más potente, al estar más concentrada contra las distintas repúblicas iberoamericanas, pues prácticamente todo lo que vemos ahora mismo, el interior de Brasil se lo ganó a todas estas repúblicas por separado. O sea, consiguió unas ganancias territoriales tremendas. Paraguay es un ejemplo, pero tenemos más. O sea, es tremendo lo que logró. Bueno, de hecho, a Brasil siempre se le ha tenido como un poco de miedo. Que no llegue a ser una especie de Estados Unidos de Sudamérica, y vamos, no creo que a Estados Unidos tampoco le interese que sea así, pero vamos, siempre la tiene un poco controladita por lo que pueda pasar. Bueno, a ver, otra pregunta dice Juan David Mora, que nos escribe desde Cartagena, si no me equivoco. Hola, ¿cuál fue la reacción de los países latinoamericanos frente a la invasión de los tres países al Paraguay? Tengo entendido que Colombia fue un de los pocos en apoyar a Paraguay y por eso las relaciones entre nuestros países están buenas. Otra pregunta es, ¿afectó esta guerra a la situación geopolítica de Latinoamérica? ¿Afectó de alguna manera a guerras posteriores como la guerra de Salitre entre Perú y Bolivia contra Chile? Bueno, eso ya lo hemos dicho. Gracias y un abrazo desde Colombia. Bueno, a la situación geopolítica, pues sí, pues bastante gravemente. No hay más que ver que eran cuatro así que se en el Río de la Plata de los que se dirimían las cosas y al final quedaron básicamente dos, que son Argentina y Brasil, y con Estados tapón por en medio, básicamente. Y respecto a cómo afecta a otras guerras, ya lo hemos contado. No sé si queréis añadir algo más de esto y hablo después de lo de Colombia. Pues no, pues simplemente eso es lo que hemos hablado, que esta es una de las guerras que sí que ha habido en Latinoamérica y sobre todo han sido conflictos territoriales. Y no sé si lo hemos nombrado en este podcast, si no es en otros, pero el último además fue muy reciente, fue el conflicto del CENEPA entre Perú y Ecuador, todavía para redefinir esas fronteras, o sea que nos encontramos que son zonas que no están del todo habitadas, no se definieron los países desde el principio de la independencia, entonces sí que ha habido una serie de conflictos, o sea, muchas veces se han resuelto diplomáticamente, pero en algunos casos se ha llegado a la guerra. Uh-huh. O sea que sí que digamos que es una constante en Iberoamérica este tipo de conflictos, sobre todo por razones, pues eso, territoriales, el de Paraguay, además de, pues eso, empezó siendo más o menos, pues eso, influencia, un poco de equilibrio en lo que era la cuenca del Río de la Plata, pero al final acabó siendo una guerra de ganancias territoriales, en expansión brasileña y argentina a costa de Paraguay. Uh-huh. Tony, si no, sigo para adelante, lo que me digas. Nada más que aportar a lo que ha puesto David. Uh-huh. Buenísimo, como siempre. Bueno, en el caso de cómo no, David siempre está... Ahora os hago yo la pelota todo el rato. El terreno de historias. A ver, que Suzuki Montero de aquí de historias. A ver, tenemos aquí por parte de Colombia, pues que sí, Colombia dio un apoyo pues prácticamente tipo Morales, que realmente estaban muy lejos de allí, pero varios presidentes. Unos tres presidentes protestaron varias veces contra la invasión de Paraguay e incluso se censuró el tratado este de la Triple Alianza. Incluso pues se intentó crear una doble nacionalidad, que al final no terminó por aprobarse, pero una doble nacionalidad para todos los paraguayos con los colombianos. O sea, que podían ser colombianos también. Y bueno, también otro país que apoyó a Paraguay pues fue Perú, pero bueno, simplemente intentó hacer mediación entre las naciones, pero bueno, ya sabemos que estaban atados a ese pacto de la Triple Alianza y a Brasil le tenían mucho respeto, realmente que fue el que puso los huevos para la tortilla. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué recuerdo y huella a día de hoy en esos países hay de la guerra? Pues para Paraguay, pues todo el del mundo. Un recuerdo terrible. Por lo que yo llevo visto, para Paraguay es prácticamente toda su historia. Realmente la desmembraron, la dejaron hecha polvo. Están todavía, no se han recuperado de aquello. Y por parte de los otros países, para Uruguay y para Argentina, bueno, han intentado, han perdonado su deuda y han devuelto algunos pues, trofeos de guerra que habían obtenido durante la guerra. En cambio, Brasil no ha sido así y sí que ha habido algún movimiento en plan para como que reconocen que no se han portado demasiado bien, pero nada oficial. No sé si vosotros, bueno, yo creo que el más recuerdo y huella en esos tres países es en Argentina, aparte en Paraguay. Es donde ha surgido ese movimiento, pues, con esa otra visión de la guerra. No sé si queréis decir algo de esto. Yo creo que lo de Argentina es obvio, realmente era una guerra que no iba con sus intereses. O sea, se vio abocada a ella, pues, un poco por la invasión paraguaya, pues, y demás, y por estar un poco en ese entorno y en ese momento político, pero es una guerra que Argentina, y lo hemos estado viendo, no le conviene para nada, o sea, no conviene ayudar a lo que digamos, al otro gran poder de Sudamérica a crecer a costa de un pequeño país. O sea, que es lo que realmente hizo. Por tanto, yo creo que la visión, claro, nunca va a ser la visión gloriosa y de una guerra justa y de liberamos nuestra patria del enemigo, sino que es otra visión, una visión, pues tú como tú has dicho, pues que a veces deriva en ese revisionismo, en eso de qué causas había realmente para que Argentina se embarcara en una guerra que iba contra sus intereses. Uh-huh. Yo sé que incluso alguna unidad militar pues llevan nombres de, pues, o de Solano López o cosas relacionadas con el Paraguay en recuerdo de esta guerra, pero tampoco, ¿sabes? Tampoco van más allá. Un poco reconocimiento de que a lo mejor no estuve demasiado bien aquello. Bueno, que hizo más para reivindicar a Solano López fue un paisano suyo, Stroessner. Bueno. Bueno, después hubo una serie de polémicas, pero bueno, ya es tan actual que casi prefiero no meterme porque hablo de 2007. Pero bueno, casi mejor lo dejamos ahí con la presidenta Kirchner y el nieto el tataranieto de Mitre, que era el director, creo que era el director de La Nación. En fin, tuvieron sus más y sus menos, pues ese recuerdo. Vamos a ver. Si queréis, podemos pasar a la bibliografía y ahí vamos a ver también un poco de recuerdo y huella de lo que ha quedado de la guerra. Y yo creo que para empezar vamos a hablar de La Guerra de la Triple Alianza de Thomas Wigham, que se publicó en 2002 en lengua inglesa y en el 2011 pues ya traducido al español. Son tres volúmenes y a nuestro modo de ver yo creo que los tres estamos bastante de acuerdo en que es la mejor versión, por lo menos la más efectiva. Sí, a mí me ha parecido simplemente un libro genial, ¿eh? O sea, yo cuando empecé a abordar así un poco el tema y tal, pues voy a ver qué bibliografía hay y me encontré con estos tres volúmenes y, digamos, he estado ojeándolos un poco así por encima, pero tampoco me ha dado tiempo a leérmelos todos. Son casi 1500 hojas sobre el conflicto, o sea, es información detallada y muy, muy buena. Y la verdad es que encima se lee bastante entretenido y te mete muchísimo en lo que es, pues eso, en los aspectos, en todos los aspectos que rodeaban a la guerra. O sea, me parece, si las personas que estén interesadas, yo creo que es básico que se lean esta bibliografía. Uh-huh. La verdad es que está, lo tenéis en formato también digital, en ebook, o sea, está fenomenal. No sé si Tony querías comentar algo y si no, sigo. Ah, no, yo el libro de Wigham no lo he leído, pero sí que de todas las fuentes es constantemente referenciado y así, con lo cual entiendo que ya es una buena, un buen indicador de la calidad de la obra. Uh-huh. Y hay un montón de entrevistas y ponencias de este hombre en internet, o sea, además que lo oyes hablar y no habla con ninguna acritud, o sea, habla siempre bastante, yo creo que de manera moderada y con cierta lógica de lo que pasa, porque aquí es intentar buscar la lógica a la sucesión de hechos que pasan. ¿Qué pasó? Además son cosas muy personalistas, ¿qué pasa por la cabeza de unos de otros y todo esto? En fin. A mí me recordaba a Anthony Vivor, o sea, cuando lo leía era más o menos el mismo tipo de que él te responde con datos y cuando hay alguna batalla, alguna, pues te cuenta las dos versiones que hay y si no se encuentra una versión pues que sea satisfactoria, dice que, pues eso, hace como una aproximación, o sea, siempre es como, pues eso, digamos que ha investigado bastante y se nota, o sea, no es ni partidista, ni es bastante racional, es una lectura que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Uh-huh. Tony, tú tenías otro libro en lengua inglesa, ¿no? Bueno, libro. Bueno, yo he estado para mirar de buscar información, aparte de bastantes artículos y así, relaciones individuales sobre este conflicto. He tirado bastante, bueno, he encontrado uno bastante interesante de un italiano, Gabriel Esposito, que es el Armies of the War of the Triple Alliance, de Osprey Publishing. Uh-huh. Que aparte de contar las situaciones de Giuseppe Raba, que es una debilidad mía. Uh-huh. Bueno, pues ya, mirad, aquí yo tengo dos, uno que son las, yo creo que es interesante que sepa que existe la otra visión, ¿no? Dice las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que creo que hace bien poco murió. Publicado en 1971, es un ensayo pues sobre la historia de... Yo no me lo he leído, pero habla bastante de, entre otras cosas, habla bastante de la guerra de la Triple Alianza, la guerra de Paraguay. Y bueno, pues es lo que llaman ese revisionismo de esta historia, en el cual pone esa otra visión donde Inglaterra realmente pues mueve sus hilos para acabar con Paraguay. Que está ahí esa visión. Luego también tenemos una novela de Emilio Salgari, El tesoro del presidente de Paraguay, 1894. Por si queréis adentrar de otra manera en este conflicto, pues ahí lo tenéis. Y en sintonía pues un poco con Eduardo Galeano, pues tenemos también Mircea Peña, pues que pues, ahí su obra pues va muy en la línea pues esta, revisionista. No sé si queréis añadir alguno más, y si no pasamos a filmografía, que hay unas cuantas películas que bueno, tendremos que ir viendo poco a poco. ¿Os parece que pasemos a la filmografía? Pasemos a la filmografía, que me tiene todo sorprendido y todo loco. Bueno, pues tenemos una película de 1978 que se llama Cerro Corá, y que me imagino que hablará sobre el momento en el que matan a Solano López, ¿no? Me imagino. Luego tenemos una del 2008 que habla de Acosta Ñu, que es una de esas batallas ya cuando la guerra está prácticamente perdida y bastante chunga. 2008, bastante próxima. Luego otra que se llama Felipe Canasto, que trata algo de la película, de este 2010. Otra que se llama Camiseta Pitay, del 2012. Y otra que se llama Lata Vacía, del 2014. Tenemos dos documentales. Uno se llama Cándido López, los campos de batalla, del 2005, y otra que tiene un enfoque bueno, pues todos estos han sido pues son producciones, las que hemos dicho son producciones pues o bien de paraguayas o bien hispanoparlantes, y extranjeras, o sea extranjeras refiriéndonos pues más bien a habla inglesa o anglosajona, pues tenemos Elisa Lynch, Queen of Paraguay, del 2013. Es un documental sobre la mujer de Solano López, el presidente de Paraguay. Tony, me decías que te tenía loco. ¿Cuál de ellas o todas? No, en general, no me esperaba encontrar. Podías contar por producción del tema, pero no tanta. Uh-huh. Hombre, fijaros que hasta 2005 prácticamente no había nada. Estaba la de Cerro Corá y se acabó. Pero fíjate, en 2005 es que en cosa de 10 años estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 producciones. No está nada mal para 10 años. Traten directa o indirectamente esta guerra. No me parece todo mal. Curioso. Bueno, chicos, pues nada, yo creo que ya nos toca despedirnos, ¿no? Creo que le hemos dado el tema de sí. Yo creo que sí. Y un tema súper interesante, ¿eh? O sea, y para seguir debatiendo un montón, porque es que aquí no, o sea, ¿sabéis lo que la impresión que me da después de haber visto eso? Es que hay momentos que no hay hechos que se expliquen, digas, ha sido por esto y se acabó. Son hechos que pueden venir por varias razones y da para buen debate. O sea que bueno, si después nuestros oyentes pues se debaten así con sus amigos que también lo hayan oído, porque nos consta que algunos de ellos se juntan, se lo ponen en el trabajo y después hablan de ello, pues da para hablar y para debatir y para adentrarse mucho más, que esto, ¿verdad, Tony? Cuando preparamos el programa hablábamos de joder, qué interesante, pensamos que iba a ser mucho más simple, que iba a ser pam pam pam, pero que hay un mundo detrás muy muy interesante, y además es una puerta para entrarse en esa historia de Sudamérica, que para la mayoría de los españoles es totalmente desconocida, porque no realmente, a partir de cierto momento ya no, nosotros no nos metemos más ahí, más adentro, ¿no, Tony? Sí, yo me ha hecho ilusión poder al fin tocar un tema que fuera cercano a nuestros oyentes del otro lado del charco. Ya habíamos, sí que habíamos tocado temas como la conquista de México y así, pero poder tratar un tema que fuera cercano a ellos, que tuvieran un conocimiento, que quizá en este aspecto pudieran jugar esta vez con más ventaja al conocer ellos mejor el tema, bueno, conocer el tema ya bien bien. Uh-huh. Yo, ha sido un programa que me ha hecho ilusión grabarlo. Uh-huh. Nosotros sobre todo lo que hemos querido hacer, esperamos que os haya gustado, sobre todo lo que hemos querido hacer es explicar la guerra del Paraguay con la visión que nosotros tenemos de cuando tratamos un tema de la historia. Intentar quitarle prácticamente ese apasionamiento que yo creo, en mi opinión, creo que se trata la historia allí en esos países de Sudamérica y Hispanoamérica. Y aquí intentan, por lo menos a nosotros nos gusta que sea un poco menos apasionado y más datos, como veis, nos gusta más rollo Thomas Wigan, nos gusta más Anthony Ivor, nos gusta más otro tipo de visión de la historia. Luego ya cada uno que busque lo que quiera, ¿no? Bueno, pues ha sido este nuestra humilde aportación y bueno, no sé si quieres añadir algo tú, David. Pues lo mismo, y nada, encantado de estar aquí con unos cracks como sois tú y Tony, y ya sabéis que me encanta. Sabía que os iba a devolver el cumplido. Bueno, pues pronto nos veremos y debatiremos de esto y haré de abogado del diablo. Haré de Eduardo Galeano. En fin. Bueno, pues nada, despedimos a Tony, @ Lord Sirencester. Tony, buenas noches. Buenas noches. Despedimos a David, @ David Nagan. Buenas noches, David. Buenas noches. Y despedimos a... me despido yo, vamos. Goyic / Salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en Pinterest. Así que nada, chicos, si queréis encontrarnos en algún sitio más, pues en histocast.com. Nos despedimos, venga. Adiós. Siempre felices. Se os quiere.